de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días. Ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. También puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Nos busca ahí como Radio Villa Francia y sin ningún problema podrás escucharnos. También saludamos a quienes nos escuchan a través del radiogaláctica.cl en la señal que se emite desde San Antonio en la quinta región. Así que un saludo fraterno para allá y comenzamos este matinal de día jueves 18 de diciembre saludando desde ya a Joaquín. Joaquín, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Toño. Estoy bien. Saludos, por supuesto, a todos los que nos están escuchando a través de la señal de la Radio Villa Francia, acá en el 107.5 FM en Estación Central, y también los que nos escuchan a través del www.radiovillafrancia.cl. También aprovechamos también de saludar ahí a los que están escuchando a través de radiogaláctica.cl allá en San Antonio. También le mandamos un gran saludo. Y también, por supuesto, a los que nos escuchan a través de la repetición acá del matinal, que como siempre, todos los días, salvo el viernes, comienza a las 6 de la tarde y hasta aproximadamente las 9 de la noche está la repetición del matinal de la Radio Villa Francia. Así que también, por supuesto, mandamos saludos a todos los que también nos escuchan a través de esa versión diferida, podríamos decir, del matinal. Así que, por supuesto, aprovechamos también de saludar a todos los que también nos escuchan a través también, por ejemplo, de las grabaciones que también nosotros dejamos en archive.org. Están todos los matinales, por lo general se van actualizando de forma diaria o de forma cada algunos ciertos días, se van subiendo los matinales y usted puede, por supuesto, ir, entrar y consultar el matinal que quiere recordar o que quiere saber, o bien si se lo perdió, también puede escucharlo desde cualquier momento. Ahí el matinal de Radio Villa Francia. Así que, por supuesto, tenemos también a varios temas para conversar el día de hoy. Uno ahí que estaba viendo que es bastante interesante, el tema de lo que está pasando o lo que pasó ayer entre Cuba y Estados Unidos, que yo creo que es un tema bien interesante para conversar. Por supuesto, también está el tema ahí, habría que ver el tema también, por ejemplo, de la huelga de líder. El tema también que está interesante, creo yo, es el ¿cómo se llama? Bueno, hoy día hay una manifestación, una marcha de las universidades privadas, de una serie de universidades privadas que se ha organizado también en torno a la demanda de no más alzas en los aranceles y en las matrículas. Así que a eso de las 12, a eso del mediodía, van a estar marchando desde Plaza de Armas. También, así que hay bastantes temas. Las universidades privadas que se empiezan a organizar. Exactamente. A propósito de el alza de aranceles y las matrículas, que parece que hubiera un verdadero cartel en las universidades privadas de que todas se pusieron de acuerdo precisamente para aquello. Bueno, es algo que también se dice, o sea, si existe, por ejemplo, el Consejo de Rectores en el ámbito de de las universidades tradicionales, podríamos decir, llámese no solamente estatales, porque hay un montón de universidades tradicionales que no son financiadas o no son de parte del Estado, incluso la Universidad Católica, por ejemplo, es un caso de eso, la Universidad Federico Santa María, pero que de todos modos se organizan en torno al Consejo Rector. Y bueno, lo que también ocurre con las universidades privadas es que también, en realidad, también se organizan o se ponen de acuerdo y también tienen su instancia donde se reúnen y toman justamente este tipo de acuerdos, donde, por ejemplo, es el acuerdo de pagar o cobrar en realidad una cierta cantidad de dinero o fijar más o menos la alza de acuerdo a cierto criterio. Entonces, claramente, las universidades privadas también tienen su forma de, podríamos decir, de organizarse entre los dueños o los rectores de la universidad, y ahí fijan estos precios que son bastante abusivos y que, por supuesto, generan graves problemas a las familias, principalmente porque hay una brecha muy grande entre el arancel de referencia y el arancel real. Entonces eso hace que en realidad, incluso endeudándote o teniendo crédito, no puedes ni siquiera, también te sale muy costoso incluso inmediatamente, porque tienes que pagar esa diferencia año a año. Y la matrícula, bueno, hay un caso, por ejemplo, de matrícula de odontología, por ejemplo, Universidad Diego Portales, que son 700 mil pesos que hay que pagar así en marzo, así de una pa. Entonces, claramente, y la matrícula, no la beca ni el crédito te permiten solventarlo. Entonces, son grandes golpes a la familia o a los estudiantes. Y esto ya claramente muestra y demuestra la mercantilización de la educación. Exactamente. Y lo que llama la atención acá es que esto se da en un contexto en el cual se supone que se está terminando el lucro. De hecho, vamos a hablar un poco también de aquello en virtud de lo que pasó ayer en el Senado, donde se aprobó, en definitiva, les queda todavía un paso más, pero lo que tiene que ver con la reforma educacional, en términos de la derogación del lucro, o por lo menos se terminaría virtualmente. Yo no sé muy bien, todavía no conozco en detalle ni todo esto que se le llama las letras chicas, el tema del lucro, la selección y el copago. Se supone que en lo grueso sí, pero en lo fino hay que entrar a revisar, y las universidades como que nos juntamos y dijimos, bueno, porque subamos ahora, aprovechemos de generar recursos ahora, hagamos nuestro veranito de San Juan, subamos de una, porque después a alguien se le va a ocurrir congelar esto, a alguien se le va a ocurrir de que no es necesario pagar las matrículas, a alguien se le va a ocurrir aquello. Y es lo que está ocurriendo hoy día, porque el alza no se justifica con lo del IPC, y el alza es muy elevada, y ha venido con una reacción en cadena, todas las universidades. Sí, de hecho, todas las universidades, hay algunas más, ya a grado más descarado, por ejemplo, no sé, la misma Universidad Cardenal Silva Enrique, que de hecho fue a toma justamente por eso, entre esos motivos, porque en realidad la alza de los aranceles fue completamente descarado, así como, bueno, estamos, la excusa que tienen es como estamos en una crisis de financiamiento y les vamos a cobrar mucho más, así. Y no sé, pues, alrededor de 300, 350 mil pesos subió el arancel. Eso es claramente algo, un aumento terrible. El caso, por ejemplo, también de la Escuela Moderna de Música y Danza, también era otro caso así muy, muy fuerte de alzas de aranceles. Y lo otro son las alzas de matrículas, claro. Y uno dice y piensa, bueno, se excusan algunas veces en el IPC, se excusan a veces en proyecciones falsas del IPC. Pero principalmente lo que uno ve es justamente eso. Uno ve de que acá esta universidad está, lo que están diciendo es, oye, aumentemos un poco o aumentemos mucho en realidad nuestro cobro por si pasa algo, o sea, por si nos impiden el lucro, por si esto deja de ser un negocio, aprovechemos de hacer este negocio ahora, por lo menos, y de sacar la mayor tajada posible. Y eso es como lo que uno ve y uno presencia. Y por otro lado, también que llama, podríamos decir, positivamente la atención, es que los estudiantes reaccionan de forma distinta. Igual, obviamente, tal vez estas alzas son más terribles o más fuertes que los años pasados. Pero, de todos modos, todos los años hay alza. A veces, en alguna universidad, alza importante. Y los estudiantes anteriormente o se mantenían callados, asumiendo en realidad de que esto era la realidad y de que era lo que hay nomás. O bien simplemente haciendo pequeñas manifestaciones internas dentro de la universidad, considerando que en realidad el tema era suyo nomás. Entonces, no sé, una universidad le subía o una carrera le subía el arancel y reclamaban como universidad o como carrera. Pero ahora se toma una conciencia que en realidad este tema es estructural. Tanto por las alzas como también como yo creo un cambio de conciencia que hay importante dentro de los estudiantes, y dijo, bueno, esto es parte también de esta mercantilización de la educación, y por lo tanto en realidad tenemos que hacerle frente todo al mismo tiempo, tenemos que hacerle frente en conjunto, podríamos decir, a esto. Y yo creo que eso también ha sido un cambio que yo creo que promete, que es positivo. Vamos a ver qué sale de ahí. Yo no sé cuánta unidad en términos prácticos puede haber, si hoy día habían dos manifestaciones a horas distintas. Bueno, eso es otra cosa. De hecho, ahí estoy viendo una. Creo que ahí hay un tema también interesante, porque hay uno que es como más, también hablando del tema de las bases, hay uno más como de carácter de base, y hay otro que claro, se hizo ahora, pero claramente también es un tema a ver, porque claramente hay que trabajar en conjunto en vez de estar haciendo actividades separadas. Ahora ese está bien embanderado, hay que decirlo. Ah, ya. Entiendo, por tanto, de que una tiene que ver con organizaciones de carácter estudiantil y otra tiene que ver con los estudiantes de universidades que se han agrupado como tal. Claro, uno, claro, este ya lo convocó, bueno, ahí están las banderas. Tres organizaciones que son las clásicas. Ya, estoy viendo ahí banderas. Claro, sí. y la otra es parte de la Asamblea No Más Alza, que agrupa 10 universidades, estudiantes de 10 universidades, afectados justamente por este tema y que se están organizando a través de esta asamblea. Entonces, claro, obviamente uno desearía de que se hubiesen puesto más de acuerdo y que no estén haciendo dos cosas, pero bueno. Ocurre nomás. Bueno, sí, porque en definitiva, en términos de que logren sumar masividad, esto logra precisamente que sea un poquito más fuerte, más allá de las agendas propias que legítimamente puedan tener las organizaciones, insisto, estudiantiles, organizaciones políticas, me refiero a ese término, y que se puedan dar a sí mismo en virtud de asamblea y representativa en términos de base. No sé, un tema a ver, a analizar. Pero el caso real y puntual y lo que debiera convocar en definitiva es el hecho en sí de que hay alza de aranceles. Esto es un fenómeno, la verdad, bastante transversalizado, un fenómeno que está bastante extendido en términos de las universidades privadas, y eso llama muchísimo la atención, porque yo lo que veo acá es un cartel. Lo que veo acá es que las universidades se pusieron de acuerdo para subir, ni siquiera reajuste el IPC, subir de manera amplia, en términos de rango, el tema de los aranceles y las matrículas de las universidades. Así es, claro, hay una... por eso digo, en realidad lo que uno ve es que, bueno, si es que ellos se unieron o si las universidades privadas están bien unidas, podríamos decir sus dueños, en subir los aranceles, en realidad la única respuesta posible, creo yo, es que los estudiantes se unan también para responder a aquello. Yo creo que eso es como lo que se está tomando conciencia. Acá claramente queda más o menos de manifiesto que las universidades privadas también tienen, podríamos decir, me refiero a sus dueños y a sus rectores, también tienen su instancia de ponerse de acuerdo y de negociar, de hecho, y pactar en conjunto esta alza, y se ve porque se hizo de forma bastante sincrónica y de forma bastante, pareciera natural, pero de forma bastante organizada en realidad. Entonces, claramente, lo que tienen que hacer los estudiantes es responder del mismo modo, o sea, organizarse y tener un espacio, podríamos decir, un espacio de lucha también acorde y entre todas las universidades. Y mientras más sumen, yo creo que mejor, porque todavía, claro, son de universidades, pero en realidad privadas son muchas, y hay algunas todavía con grandes alzas que todavía no se han movilizado. Yo creo que también es importante que se vayan sumando esas universidades. No sé, por ejemplo, la Santo Tomás tiene unas alzas terribles y hasta este momento no está movilizada. Entonces también está ese elemento. Y ojalá puedan llegar a buen término, en términos, valga, buen término, en forma de que logren encontrar una organización o una instancia donde puedan de manera participativa y transversal poder trabajar y mancomunar fuerza y energía, y no ocurran estas cosas de que hayan dos manifestaciones un día, insisto, más allá de las legítimas razones que puedan tener ciertas organizaciones de carácter estudiantil, me refiero a organizaciones políticas que están dentro de la universidad, de las casas de estudios, que está todo bien. Pero acá es un tema transversal que está puesto en lo que pasa en distintas casas de estudio. Por tanto, debiera ser mucho más transversal y debiera ser mucho más en instancias que permitan precisamente aquello. Más que en plataformas de acuerdos políticos que puedan tener, insisto, orgánicas estudiantiles. Es la idea, es lo que uno espera y ojalá sea lo mejor para todos los estudiantes. Ese es el tema en discusión, ese es el tema en el que está puesto en la mesa, es poder unir fuerzas para aquello. Exactamente. Claro, y que se congele al menos, o en realidad la demanda ya es más que congelar, es que se disminuyan los aranceles y que se acabe con el tema de las matrículas. Insisto, el tema de las matrículas es una cuestión que no te la solventa el crédito, no te la solventa ni las becas, y por lo tanto es un golpe, además siempre en un mes difícil, a la familia y a los estudiantes. Entonces, y no tiene sentido de ser en realidad si uno lo analiza. La matrícula no tiene, realmente no hay un proceso que requiera un gasto así por simplemente el hecho de tomar ramos o tomar los cursos o entrar el año. En realidad la matrícula es simplemente un cobro más, una forma de aumentar el arancel de forma encubierta, pero no hay un sentido de ser de la matrícula. Entonces también lo que se está demandando es fin a este concepto de la matrícula y acabar ya con este pago extra que se hace año a año a los estudiantes. Así que obviamente uno espera de que acá en realidad se tomen las fuerzas justamente para llevar algo a cabo y lograr lo que es una demanda inmediata, lo que es una demanda necesaria, y justamente porque ya va a empezar a afectar en un par de meses a los estudiantes. Entonces, esperemos de que sea así, de que se organice bien esto para que se avance en ese sentido. Porque claro, queda poco tiempo además para que esto ya sea... empieza a ser operativo, o sea, simplemente ya en marzo ya es demasiado tarde, por ejemplo. Tiene que actuarse ahora o no se actúa. Es así de simple también. Entonces, esperamos que sea así, que por supuesto esto también redunde y ellos, por lo menos los de la asamblea, también lo dejan bien claro. Esto no es simplemente... Esto es una reivindicación puntual que necesitamos ahora, pero en realidad nosotros estamos también peleando por un proyecto de educación en donde esto no existe una educación mercantil. En realidad no, pedimos mucho más, pero lo que pedimos ahora es esto. También dejar claro un poco eso. No es que sea simplemente un grupo de personas que quiere que pagar menos, sino que en realidad el tema es que a largo plazo, por lo menos como reivindicación de fondos, se busca acabar, se busca la gratuidad de la educación y se busca, que se deja de ser una mercancía la educación y se convierta en un derecho como debiera ser. Claro. De hecho, acá Pelusa dice, buenos días, más encima las matrículas son dos veces al año, una por semestre, por lo menos así ocurre en el DUOC. Claro. Yo no sé si será así en todos lados, pero bueno, es bastante alto. Estoy pensando en una familia promedio, estoy pensando en una familia cualquiera en la cual se pueda en un momento determinado decir, bueno, vamos a pagarle la universidad, qué sé yo, los estudios superiores a nuestro niño o niña. Claro. Y bueno, pues supongamos que esta familia tiene el sueldo mínimo. Supongamos incluso que los dos trabajan. Supongamos que en total se hace algo así como... ¿A cuánto está el sueldo mínimo hoy día? A 225, creo. Ya. 225 son 450 lucas. ¿Cierto? Que aportan dos personas. Claro. Que según la estadística eso es bastante plata, según los números y la ficha de protección social y todo el cuento. Ya, pero 425 lucas. Supongamos que la niña entra a estudiar, ¿ok? Y tiene que pagar la matrícula. ¿De cuánto estamos hablando? O sea, hay matrícula, por ejemplo, lo que contaba, por ejemplo, odontología en la Universidad Diego Portal, de hasta 700 mil pesos. Y hay, no sé, carreras, por ejemplo, también la Diego Portal, también se decía eso. O sea, mi matrícula, estaba un cartel porque era verdad, mi matrícula es mayor a dos sueldos mínimos. O sea, por ejemplo, podría ocurrir en algunas universidades, en algunas no, por supuesto, pero en alguna universidad podría perfectamente ocurrir de que ese sueldo del mes no alcance entero, me refiero, uh-huh, a pagar la matrícula del cabro o la cabra. Así, derechamente. Y en otro caso estamos hablando desde los 150 mil pesos, lo que ya también sería quitarle alrededor de un tercio. O sea, por lo bajo le quitaría un tercio de los ingresos a la familia en ese caso. Con la matrícula, que lo que no es menor, en realidad es mucho, considerando además también de estamos hablando de sueldo mínimo como neto, como si en realidad cuando es bruto, en realidad es casi imposible. Uh-huh. Ese es el tema. El tema es que es casi imposible. De hecho, los mismos estudiantes dicen eso. Acá no es una cuestión tampoco que solamente nos moleste, sino una cuestión que en realidad no podemos. En muchos casos no podemos. Entonces, también está ese reclamo. Claramente una familia con que ambos ganen el sueldo mínimo no se puede o sería un sacrificio demasiado grande pagar la matrícula. Y ahí no te ayuda a nadie, ese es el tema, la matrícula no te ayuda a nadie. Incluso que uno esté endeudándose con el crédito, uh-huh, no te ayuda porque el crédito no te paga la matrícula. Entonces ese es el tema, así como uno se da cuenta y dice, bueno, en realidad acá el cobro es totalmente excesivo. O sea, uh-huh, desde 150 mil hasta 700 mil más o menos van las matrículas y en ninguno de los casos es posible pagarla. En ninguno de los casos. Bueno, una de las cosas, y nos avisa y saludamos también ahí a la gente de Twitter, se llama Pelusa, está el Rula, el Pablo Benavides, Gabriel, Pichihuenchu, Carmen, terrible endeudado. Dicen los cuicos, el último... Terrible endeudado, dice, los cuicos con FEPAS cortan calles para no mezclar a sus hijos con los rotos. Y aparece en la prensa una manifestación social. Sí, en la mañana esto siguió la ruta 5 Sur, en el sector de la autopista central, la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados, con FEPAS realizó una manifestación que provocó una gran congestión en la ruta 5 Sur, con el fin de demostrar su rechazo a la reforma educacional impulsada por el gobierno de Michelle Bachelet y que ayer el Senado aprobó el proyecto que pone fin al lucro al copago y la selección. A través de su cuenta oficial de Twitter, la autopista central informó que el tráfico se extendía desde Américo Vespucio hasta la Cuarta Avenida. Sin embargo, minutos después señaló que la pista ya estaba habilitada tras el término de las manifestaciones. Lo llamativo de esto es que salió la tele. Y mucha gente decía, bueno, el paro docente, lo del líder, y con FEPA corta 5 minutos y es noticia. Claro. Bueno, usted sabe para quiénes trabajan también. Exactamente. Llama la atención esas cuestiones. Primero porque uno pensaba que la CONFEPA había muerto por los cuestionamientos, uh-huh, que se le hicieron y en donde en realidad mostraban de que... Un saludo a la troll de Nashla. Sí, Nashla, la troll oficial de la CONFEPA. Sí. De hecho, ahí encontró ahí su nicho. Ahí. ¿Qué va a estudiar la Universidad Católica? La PUC va a estudiar troll a CONFEPA. A CONFEPA, claro. Claro, es licenciatura en troleo, mención CONFEPA. Esa es como su carrera. Y lo hace bien, hay que decirlo, porque cada cierto rato sigue increpando a los dirigentes, o podríamos decir, a los dirigentes de la Confepa, diciéndole, oye, bueno, ¿a quiénes ustedes están trabajando y a quiénes ustedes responden? Y por lo general uno se da cuenta que no es nadie, porque más gran parte de esas organizaciones en realidad son organizaciones fantasmas y que dicen que convocan no sé cuántos colegios, y en realidad uno revisa los colegios y son bien pocos. Y lo que uno ve en realidad es que acá esta cuestión parece ser un movimiento más bien digitado y funcional también a ciertas políticas como esto, así como hay una decisión en el Congreso y bueno, surge la Confepa y aparece, y claramente tiene un beneficio que no tiene el resto, podríamos decir, o en realidad las organizaciones y movimientos sociales, que aparece y la prensa está ahí inmediatamente listo para cubrir lo que pasa con ellos, porque esa es una gran diferencia. La Confepa hace algo y la prensa lo cubre rápidamente, y como tú decías, mientras el líder tiene que hacer una tremenda huelga para que lo vean un poquito, o un montón de cosas, el paro docente invisibilizado completamente por los medios de comunicación, llevando semanas. Entonces la Confepa para unos minutos en la carretera y tiene la total cobertura. Supongo además también de que no debe haber sido muy muy reprimida eso. Por lo general tampoco lo reprimen. No, ¿para qué? No hubo, de hecho, no hubo. Por lo menos lo que se tiene registro acá. De que si fueron reprimidos no hubo represión. De hecho, el corte de ruta duró unos minutos, de hecho. Fue como llega la prensa, nota y listo. Wow. Bien. Bueno, típico en realidad, pero claro, obviamente cortaron ruta y no sé, otro movimiento, o un movimiento social, en realidad no sé si llamarlo eso movimiento social, pero un movimiento social corta la ruta y te llegan al tiro a reprimir, también es otro elemento. Entonces ahí se nota que hay un trato bien distinto, y claro, la Confepa obviamente aparece para hacer ruido en momentos que algunos quieren ponerle aún más freno a una extremadamente frenada reforma educacional. Y yo creo que también les sirve para justamente llevar a cabo más modificaciones y quitarle algunos puntos. De hecho, es bien funcional a eso la Confepa. Bueno, lo que leí adelante en todo caso lo pueden encontrar en Radio Agritortura. No, perfecto. se gran radio. Inmediatamente que mandaron a Eustaquio Pérez de Arce a cubrir allá y bueno, a sus 60 años, 75 ya debe estar. Llegó ahí a mover un neumático, un caucho. Claro, exactamente. Ahí fue a ayudar a la barricada. Saludos a Agritorturas. Nuestra radio compañera, ¿no? No, la verdad. Nanda, joder. Pero también tiene un matinal. Ni en pedo. No. Nada. En este momento no sé si está, parece que está el programa de Cecilia Pérez con Villegas a esta hora. Usted puede, para que no se cambie de sintonía, porque puede ocurrirle algo terrible como encontrarse con Cecilia Pérez y Villegas en la radio de Agritortura. Pero bueno, eso es el tema, yo creo que un poco lo que pasa con la Confepa es un poco eso, así como en realidad a quién eres funcional, y eso muestra en realidad cómo te van a tratar los medios de comunicación. Y claramente los medios de comunicación están justamente apoyando esta idea de ponerle aún más freno, digo, insisto en eso, a una muy frenada ya en reforma educacional, y por eso la Confepa parece ser un instrumento ad hoc para aquello, o sea, que se activa o que se hace visible en los momentos que justamente hay que ponerle más freno a la discusión y a los puntos de esta supuesta reforma educacional. Y yo creo que ahí está, y lo vamos a ver probablemente en cada votación haciendo alguna pequeña acción. Y bueno, hay que revisar qué dice Nachel al respecto, porque son chistosos sus troleos respecto a la Confepa. De hecho, yo insistía, yo pensaba que la Confepa había muerto, pero parece que es necesaria para algunos sectores en estos días. Uh-huh. Yo creo que por eso es que revive y por eso es que reaparece. Dice Coyo Stein. Oye, ¿y esta manifestación aparecerá en las sociales del Mercurio o no? De más. Probablemente. Como la multigremial allá en Gualmapu. En Ama. Claro, ¿no? Pero para de la Araucanía, todo eso, así como cuando aparecen esa señora rubia con los paros de camionero allá en la novena región. Uh-huh. Es Pavía Social, yo me acuerdo, hay una muy buena, hay unas imágenes que son así ya prácticamente Pavía Social. Probablemente aparezcan, pues sí, es claramente ese estilo. Acá está Pichi Huenchu también diciendo, por estudiar 2 años, quedé endeudado en 5 palos. 5 palos, sí, es verdad eso. Qué impresionante, es que en realidad es choqueante en realidad el nivel de deuda educativa que se genera en este modelo que defienden, de hecho, justamente los de la CONFEPA, porque parece que les gusta pagar por educación justamente o segregar por educación. Pero es un modelo que tiene que ser combatido con toda la fuerza, yo creo, y en todos sus flancos. Yo creo por eso es importante la pelea del tema de la alza de los aranceles y de las matrículas, porque en realidad revela justamente ese aspecto mercantil de la educación, que es el que hay que combatir y vencer. Uh-huh. No puede ser más una mercancía la educación, no puede ser más un elemento de transacción, no puede ser más fijado por criterios, podríamos decir, mercantiles, porque insisto, incluso el argumento del IPC es un argumento bastante errático, bastante falso, porque primero el IPC ni siquiera responde al aumento de costo en una universidad, sino responde a un aumento de costo en una familia promedio. Y segundo, porque en realidad sí, ese es un argumento desde lo mercantil. O sea, pues estamos subiendo el costo de nuestro producto. Y la educación no es un producto. La educación no es un no es una cosa que se transa en la bolsa, o no debiera ser una cosa que se transa en la bolsa, ni una mercancía. La educación tiene que ser un derecho y, por lo tanto, sus criterios, su valor tiene que ser fijado desde criterios políticos y no desde criterios del mercado. O sea, porque hay educación o porque esto es importante, bueno, impulsémoslo. Pero no tiene que ser desde una lógica mercantil en donde además fijen los precios y se formen bandas. Acá prácticamente uno podría hablar de colusión, además. Incluso dentro de lo mercantil uno podría hablar de colusión entre las universidades para aumentar sus precios y fijarse bandas de los aranceles. Por eso hablaba de cartel de Nantes. Exactamente. Porque me parece que esto configura evidentemente un cartel. Claro. O sea, se nota aquello. En el momento en que empiezan todas a subir sus precios, precisamente de manera secuencial, de manera como una especie de efecto dominó. Así como, oye, empezó a subir esta acá y todas tienen. Porque esto empezó poco a poco. Recordemos lo que iba pasando con la universidad, el caso de la Cardenal Silva Enrique, que tiene todo un discurso social, que etcétera, etcétera, pero que en la práctica no va mostrando lo que realmente pasa ahí. Así que es lo que estamos, insisto, viendo, es lo que estamos tratando de establecer en términos de qué es lo que realmente está ocurriendo acá. Y vamos a estar conversando obviamente también respecto a lo que se aprobó en el Senado y cuáles son las implicancias. De hecho, aquí ya nos mandan algunas cosas respecto a aquello. Por ejemplo, Pablo Benavides nos mandaba un tuit de André Fielbaum que dice: decir que el proyecto recién aprobado elimina el lucro es mentir. Se permite el arriendo, la forma en que las UES o universidades han lucrado todo este tiempo. Bueno, es que ese es un elemento, porque cuando dice, bueno, fin al lucro, por ejemplo, cuando estamos hablando de las universidades, hay fin al lucro, las universidades desde siempre, po. Se supone que la universidad no se puede lucrar. Si me vienen a decir que ahora con esto las universidades no van a poder lucrar, que me lo expliquen bien, porque desde siempre las universidades no han podido lucrar. Y justamente lo que han hecho las universidades es generar mecanismos, podríamos decir, truculentos para poder seguir lucrando. Entonces, la pregunta que uno hace inmediatamente para la educación básica y secundaria es, ya, hablamos de fin del lucro, pero si estamos hablando del fin del lucro en las mismas condiciones, que no pueden supuestamente lucrar las universidades hoy en día y que están lucrando, entonces ese fin al lucro es una farsa, es una gran farsa, porque en ese sentido significaría que tienen los mismos mecanismos truculentos, dispondrían de las mismas herramientas truculentas para poder desviar los fondos y así poder lucrar, así poder extraer, podríamos decir, las ganancias del establecimiento educacional hacia el bolsillo del privado. Y si es que ocurre eso, bueno, pues le podemos llamar que hay un fin al lucro, le podemos poner banderas, le podemos poner carteles, le podemos poner letreros luminosos de que acá no se lucra, pero en realidad se va a estar lucrando. O sea, permitir lucrar. Entonces, en ese sentido, por supuesto que hay que revisar. Y me parecería claramente irresponsable y claramente ridículo pensar de que se está... De que están haciendo una ley contra el lucro con las mismas condiciones que se supone que las universidades están lucrando. O sea, acá estamos hablando de que esto no puede ser así como bueno, es que en realidad no nos dimos cuenta. Acá hay claramente conciencia de que como está la universidad ahora, se puede lucrar y se está lucrando. Y por lo tanto una ley contra el lucro en los establecimientos educacionales básicos y secundarios no puede tener las mismas condiciones. Si está el tema del arriendo, es que en realidad se está abiertamente dando una puerta o se está dejando abierta una puerta para poder lucrar. Y yo creo que ese es como el punto que uno ve con bastante claridad en el tema del lucro. Si se da las mismas condiciones, es que en realidad, y se sabe que se lucra así, es que en realidad se quiere que se lucre. Saludamos a Amanda, que nos acompaña y está ya ahí en el lugar de Alfonso. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos los auditores. Una vez más nos encontramos aquí en Radio Villa Francia, en el matinal de Radio Villa Francia. Iba a acompañar a Mauricio Donoso, pero nos mandó un mensaje ahora en la mañana de que no podía venir. Así que entendemos, tiene una reunión y de hecho fue hace como 20, 30 minutos, que dice que lo había citado a una reunión, así que después ha venido a buscar el libro. Así que no hay ningún problema, se supone que no iba a acompañar hoy día, estaba todo previsto, de hecho se tomó unas vacaciones para variar. Alfonso dijo, bueno, ya que estamos en esa, yo mañana no ve. Claro, dijo, bueno, ¿qué parte del Caribe no conozco? Y me voy para allá. Y me voy para allá. Creo que fue a Cuba, dijo, antes que le invadan los capitalistas. Claro. Oye, sí. No. Vamos a conversar profundamente de ello, vamos a analizar en profundidad lo ocurrido, insisto, con este acuerdo histórico y toda esta vaina y parafernalia que hubo. ¿El fin de la Guerra Fría? El fin de la Guerra Fría, el penúltimo eslabón de la Guerra Fría, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el último? ¿Corea del Norte? Corea del Norte, precisamente. De hecho, quedaba el tema de Cuba, que viene del tiempo. He leído un montón de imprecisiones, pero impresionantes respecto al tema de la historia del bloqueo, de la historia de Cuba, de un montón de especulaciones. Se habla muy poco de qué se habla. Dice, bueno, Alan Gros cambiado por los tres que quedaban, que el caso de Gerardo Antonio y el otro, se me olvida el nombre, Ramón. Los tres que quedaban de los cinco, cinco héroes cubanos. Y no se habla, por ejemplo, de intercambio de Alan Gros, pero además hubo otro que fue intercambiado que casi no apareció en la prensa, que se trataba de un cubano que estaba tenido, pero que era de bastante interés para los Estados Unidos. Hay varias cosas que no se dijeron ayer, o que por lo menos se trataron muy, muy someramente, que es importante tener en cuenta para entender qué es lo que ocurrió precisamente el día de ayer. Y si quieren, le entramos de lleno a revisar el día histórico después de 53 años de gente que pasó toda una vida. O probablemente algunos no nacían, que la mayoría yo creo, y otros que eran muy pequeños cuando se generó este bloqueo en 1961. Estamos hablando que, recordemos, yo escuché ayer gente decir que desde 1959 cuando gana la revolución, eso no es preciso. No, de hecho Fidel Castro, las primeras cosas que hizo fue ir a Estados Unidos. De hecho, la opinión pública ante Estados Unidos miraba con muy buen ojo a estos jóvenes rebeldes y barbudos. El tema es que, bueno, a Estados Unidos no le gustaron algunas cosas que desarrolló Cuba, y de hecho aquí hay toda una tesis, por eso es súper importante esta parte. Estados Unidos termina empujando a Cuba al socialismo. La guerra contra Fulgencio Batista, el dictador que había en la isla, que le acomoda bastante bien también a las autoridades de Estados Unidos y otros más, una vez que se combate contra eso, de que se pelea, que una lucha por la independencia, por recuperar de una u otra manera y acabar con esta tiranía, no era necesariamente una lucha por el socialismo. No, era más de liberación nacional, una de ese concepto. Y, de hecho, el tema del socialismo, salvo algunos, qué sé yo, comunistas que había, en el caso de Che, Raúl, por ejemplo, que eran en ese tiempo comunistas ya, o se declaraban a sí mismos como tal, van empujando Estados Unidos en términos de presión a Cuba a tomar posición, tal posición que definió el socialismo. Pero ojo, Cuba es quien funda el tema de los países no alineados. También. Entonces, aquí hay un proceso histórico que se va desarrollando en términos de las sanciones que va teniendo Cuba, de la forma, es así como, si no hacen lo que yo quiero, entonces son mi enemigo. En un contexto de crispación mundial, en un contexto bien complejo ya de inicio, propiamente tal, de la Guerra Fría, por tanto, todos terminan en la vorágine de esta fuerza centrífuga y Cuba termina siendo socialista, básicamente ya obligada por Estados Unidos, porque es la presión de Estados Unidos la que lleva a tener posición. Y de ahí se mantuvo 53 años, por lo menos, con bloqueo. Estamos hablando de Eisenhower, todo en el 61, porque después viene el caso de los misiles y ya estaba John Fitzgerald Kennedy. Sí, creo que era Eisenhower todavía. Porque hay que entender de, incluso cómo se puede destrabar el tema del embargo. El tema es que han pasado de acá 53 años y uno puede leer esto desde varias perspectivas. Y yo creo que hay muchos matices y hay que muchos factores y que ayer había que dejar el día para los periodistas y para los analistas y las frases para el bronce. Esto es histórico, qué orgullo ser periodista viviendo esto y viéndolo. Así uno vio esas cosas leyendo todo el día. Hoy día hay que aterrizar las cosas y decir, bueno, ¿qué es lo que hay acá? ¿Qué es lo que realmente pasó el día de ayer? ¿Hay un hecho histórico? Por supuesto que es historia, po. Por supuesto que es un día histórico, po. Es un día histórico cuando pasan más de 50 años en un momento donde no hay relaciones oficiales. Se sabe siempre que hubieron relaciones no oficiales. Claro. De hecho, existen especies de embajadas. Está la Oficina de Asuntos de Interés de Estados Unidos en La Habana, que y está una comitiva cubana que ocupa, si no me equivoco, la embajada suiza en Estados Unidos. Existen relaciones, insisto, no oficiales, pero existen. De hecho, así saben quién es, en un momento determinado que haya detenido en un lado o de otro, que se comunicaba directamente, no se iba a poner en el Granma y lo otro lo leían en otro lado. No, habían comunicaciones, pero estas no eran oficiales y obviamente eran hostiles, se entiende como tal. ¿Qué es lo que dijo Obama ayer y qué es lo que dijo Raúl? Ambos dijeron en algunas partes cosas similares, pero totalmente distintas y de lógicas distintas. Empezó primero Raúl Castro, y eso es llamativo porque él terminó siendo simultáneo, pero primero empezó Raúl Castro. Y ahí donde uno dice, bueno, iban a hablar simultáneamente, o alguien, claro, o alguien se avivó, o alguien quería tener la última palabra. Es decir, usted, cuando uno analiza esas cosas, más allá de la conspiranoia y de la obsesión respecto al tema, son cosas que no son deliberadas. Si hay algo que en Cuba no ocurre, son cosas azarosas. Por lo menos en términos gubernamentales. Raúl no sale hablando cuando ya terminaste la luz y ya demos la hora. No, hay una hora en específico y se calculó eso. Y si hay algo que no ocurre, pero por ningún motivo en la Casa Blanca, es la azarosidad. Entonces, ahí, de una u otra manera, porque uno terminó con la pantalla dividida escuchando dos discursos. El de Raúl Castro, que yo cuando empezó a hablar Raúl Castro, debo decirlo, dije, bueno, ya, me estoy haciendo la idea de estar 4 horas acá. Y no fueron 4 horas. Y usted dirá, oye, la broma pesada. No, es en serio. Cuando lo vi a tomar la hoja, yo dije, vamos a estar un buen rato, y este discurso uno no se lo pierde por nada del mundo. Pues es un discurso histórico. Ahora, Empieza hablando Raúl Castro y empieza diciendo un poco más o menos en términos del contexto y lo que ha pasado y dándole el tenor de lo importante que era esto. Se avanzará hacia restablecer las relaciones diplomáticas y uno dijo ahí ya, ¡ah! Pero hay una frase que llamó muchísimo la atención que tiene que ver con este de readaptar a los nuevos tiempos este socialismo, sí, manteniendo nuestros principios y todo el tema. Y ahí dijo, bueno, viene la línea que viene por lo menos hace casi ya una década. China. No, en Cuba, que tiene que ver con esta flexibilización y con esta liberalización, en definitiva, de su economía. De hecho, hay medidas inmediatas que se pueden tomar desde Estados Unidos y hay otras que vamos a analizarlas con este, preguntando cómo cresta lo va a hacer Obama cuando no tiene cómo hacerlo. Las primeras que tienen que ver con ciertas disposiciones por parte de Estados Unidos, hay que entender que el bloqueo, primeramente, el bloqueo está amarrado por leyes. No es un bloqueo que se le ocurrió a un presidente y dijo, oye, vamos y listo, Cuba feo. Y sobre todo con la animadversión hacia los cubanos después de la crisis de los misiles. O sea, Estados Unidos, cubano malo. Hoy día pasa con los musulmanes, pero cubano malo. Cubano nos quería lanzar misiles. Cubano permitió que hubieran misiles apuntando y pudo haberse creado una guerra atómica. Entonces, cubanos son los que nos hacían meternos en el refugio, el subterráneo antibomba. Estamos hablando de uno de los momentos de más crispación a nivel global durante el tema de la Guerra Fría, que fue la crisis de los misiles. Estamos hablando por ahí por el año 62. Sí. Entonces, imagínese, gente pensando que en algún momento alguien iba a apretar un botón, iba a hacer un misil y el otro iba a responder y... Y eso estuvo así tanto de ocurrir. Pero la paranoia en Estados Unidos era gigantesca. Y de ahí, obviamente, acrecentó el miedo y el terror y el pavor contra los cubanos. Los cubanos eran enemigos del pueblo de Estados Unidos. Del pueblo americano, como gusta decir ellos. Y digo americano porque termina con una frase, ocupa a José Martí, Barack Obama, y termina con la frase, todos somos americanos, en español. Entonces, hay un montón de gestos y de cosas, de detalles dentro de ambos discursos que son bastante llamativos y que hay que analizar. Pero claro, a mí la pregunta que me queda rápidamente cuando me dijiste que está amarrado por leyes, uno se pregunta, oye, ¿Obama tiene mano en el Congreso de Estados Unidos como para hacer lo que está prometiendo hacer? Porque el Congreso está principalmente controlado por republicanos, los demócratas, digamos que no están alineados a su mandato en este momento... Entonces, claro, uno puede decir, bueno, ya tal vez hay muy buenas intenciones de parte de Obama. Sí, tampoco lo creo, pero digo así como en el mejor de los casos. Pero yo no sé si eso va a ser correspondido, si es que hay leyes que tienen que estar de parte del Congreso, si eso va a ser correspondido por un Congreso principalmente republicano, donde los republicanos ganaron la última elección de forma bastante avasalladora. Y si a eso le sumamos, por supuesto, el hecho de que, de que los demócratas tampoco están alineados con Obama, porque consideran que el gobierno de Obama ha sido bastante desastroso. Entonces, uno entra a dudar un poquito. Yo creo que lo que van a buscar es que en Cuba se... Lo empujen a neoliberalizar todo al final. Entonces va a ser esa como la apuesta. Obviamente a los presidentes siempre se les va y pasea, pues si es el presidente nomás. Y los que gobiernan no son ellos. Y se le va a empujar a Cuba a neoliberalizar todo nomás. Claro, de hecho, no sé, yo leí el artículo que hizo The Guardian en respecto a esto y bueno, estaban muy felices, como buenos laboristas renovados, estaban profundamente felices de lo que estaba pasando y decían, bueno, es que Cuba que ha avanzado en este último tiempo a su liberalización y ha podido, no sé, ahora pueden entrar autos, ahora pueden pasar tal cosa, tal otra, y esto en realidad lo que proyecta es que justamente ahora Cuba va a seguir y se va a convertir en el modelo chino. Que eso es lo que se apuesta, así como Cuba va hacia esta economía, podríamos decir, esta lógica mixta China que tiene en el día de hoy. O sea, un profundo capitalismo, pero con un discurso socialista, una lógica... Un capitalismo centralizado. Exactamente, un capitalismo de Estado centralizado, todo eso. Un esclavismo. Incluso en el caso de China. La verdad, uno puede hablar en China perfectamente de eso sin error a equivocarse. Claro. El tema... Veamos quiénes estaban entre medio de esta negociación y que aparecieron algunos más someramente que otros, y los grandes créditos se los termina llevando el Papa Francisco. Dentro de los otros actores que estuvieron participando en esta retoma de relaciones, por lo menos en términos diplomáticos, oficiales... Eso es para darle un halo de... Estoy haciendo un entrecomillado en esa parte. Estaba el gobierno de Canadá. Ustedes se preguntarán por qué. Porque la verdad, uno de los países que más problemas ha tenido ha sido Canadá. Usted se preguntará por qué. Porque Canadá tiene bastante interés en Cuba. De hecho, tiene empresas en Cuba. De hecho, la extracción, por ejemplo, de níquel. Tiene otro interés no solamente en el área del turismo, que es lo que más se destacaba, por ejemplo, el día de ayer. Estamos hablando de que la isla caribeña tiene alrededor de 11 millones de personas. Porque uno se pregunta aquí, relaciones en términos de negociaciones con Cuba, el caso de Estados Unidos, con un mercado chico de 11 millones de personas, que una localidad en un estado probablemente puede tener, ¿cuántos son en Estados Unidos? Cerca de 300 millones de personas. No es un mercado apetecido, en definitiva, pero aquí hay distintos elementos, distintas cosas. Hay razones de un lado y razones del otro. Recursos naturales. Bueno, está el tema de los recursos naturales y hay algunas cosas que empezar a ver. Hay otra relación que tiene que ver con que, a ver, acá estamos con un Obama que está saliendo, que fue la gran decepción, un Obama que fue premiado en el principio de su administración con el Premio Nobel de la Paz. Estamos hablando precisamente de un Obama que pierde las dos cámaras del Congreso. Todavía él no tiene a todo el Congreso en contra. Esto comienza el 1 de enero, a la vuelta de la esquina, dirán algunos, donde tendrá a las dos cámaras del el Congreso en contra. Con los republicanos y con el Tea Party, que tienen discursos fundamentalistas en términos de ser conservadores, liberales en lo económico, pero conservadores en otras áreas, que obviamente no ven con buenos ojos. Tiene, por ejemplo, y esto es una de las cosas que probablemente Obama... va a tener que lidiar más, que va a ser dentro del propio Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque se la está dejando en bandeja Marco Rubio. ¿Quién es Marco Rubio? Marco Rubio es un senador del estado de la Florida, en el cual tiene proyecciones presidenciables. De hecho, está ya hace rato, antes de esto, incluso llamado como uno de los presidenciables dentro de los republicanos. Le falta ganar las primarias, como el proceso típico de Estados Unidos, pero se la está dejando en bandeja Marco Rubio. Este es un caballito de batalla, pero que conoce al revés el derecho Marco Rubio. Y que de hecho ya ayer ya salió a manifestarse en contra de lo que está Obama y que van a hacer oposición en el Congreso. Uno dice, bueno, Obama puede hacer vetos presidenciales. El problema que tiene Obama, no, todos hablan de que la oposición que va a tener Obama en el Congreso va a ser de los republicanos. No, la oposición que va a tener Obama va a ser dentro del Partido Demócrata. Porque básicamente están viendo a Obama como un boicoteador a las próximas elecciones, a quien pueda ser candidato. Esto se convirtió en tema de debate presidencial. Ya. Y ya están trabajando los equipos. Por tanto, perdieron el Congreso. No lograron salir de la crisis como decían que iban a salir. Obamacare fueron un fracaso. La seguridad en términos de el mundo, en definitiva el combate contra el terrorismo, no solo se termina perdiendo. Uno dice, bueno, capturaron a Osama Bin Laden, pero sí, pero empezaron combatiendo la administración Obama contra Al-Qaeda y terminan peleando contra el Estado Islámico, la cuestión más grande que se ha visto probablemente en la historia en términos de grupos de ese tipo. Y más encima está, bueno, lo que ocurrió, y que fue una semana bastante compleja, el caso del informe CIA que sacó el Senado, sí. Está de que pierde la hegemonía mundial, así lo atestiguaron la misma revista Forbes y otras más, a manos de Rusia, pierde en esta pelea que hubo en Europa del Este, en esta pelea política, en este ajedrez en definitiva, y Obama y Estados Unidos pierde por primera vez la hegemonía en el mundo. Obama pasa a ser un actor irrelevante. Uno dirá, nunca va a perder la relevancia de Estados Unidos. Concedo eso. Pero es totalmente irrelevante. Y hay varias cosas que lo demuestran en términos de su política exterior. Entonces, esto es una jugada también, que yo creo que va muy a la personal. Esto no está muy calculado en términos. Esto es una jugada que se está haciendo Obama solo. Porque no tiene piso para hacer esto. Y vamos a ver las complicaciones, insisto, en términos de Estados Unidos. Por otro lado, ¿qué hay en Cuba? En Cuba hay preocupación. ¿Con qué? Bueno, bajó, y ustedes todos se habrán dado cuenta, el precio del petróleo. El barril de petróleo bajó muchísimo. Lo que pasa es que Chile tiene un montón de mecanismos y de cuestiones que supuestamente son para beneficiarnos a todos, pero se termina beneficiando unos pocos, de que no ha bajado muchísimo las cosas, porque deberían haber bajado brutalmente por el tema del costo del acción del petróleo. Sí. Y depende mucho de Venezuela, y Venezuela, bueno, está bastante complejo, y según sondeos de la propia gente del PSUV, el otro día escuchaba a un analista bolivariano, de hecho, anoche en la madrugada conversaba también con alguien, a propósito de ese informe, difícilmente gana Nicolás Maduro en la próxima elección. Ojo, claro. Un informe sacado en la interna, esto lo decía un analista chavista el otro día, de hecho tenemos la grabación, y eso es bastante complicado. Entonces implica un pragmatismo también. Dice, bueno, perdemos a uno de nuestros grandes socios que ha permitido también generar un eje de resistencia en contra de Estados Unidos dentro de la región. Y bueno, ¿qué pasa si Nicolás Maduro no está? Ahora, por otro lado, Obama, como esto es un juego, una apuesta personal, puede terminar ganando. Y la pregunta es ¿cómo? Porque dice una cosa y una frase muy importante que algunos leyeron, de hecho, recordemos que Estados Unidos fue duramente golpeado este año, ya viene siéndolo por las resoluciones de la ONU y todo, duramente golpeado desde las editoriales, y uno se preguntará, ¿editoriales del Granma? No, Washington Post, The Times. Times, la persona del año son los médicos que combaten contra el ébola. Todos saben que el símbolo de los médicos que combaten contra el ébola fueron los cubanos. De hecho, las dos editoriales de Washington Post es donde critica abiertamente y encuentra que es innecesario y hasta estúpido el bloqueo que se mantiene contra la isla, que ha demostrado. De hecho, cuando Fidel decía el ejército de batas blancas, realmente estaba pensando en esto. Estaba pensando que los embajadores de Cuba van a terminar siendo los médicos y los médicos de una u otra manera van a la imagen. Esto es un triunfo, es un éxito de la diplomacia cubana. Ahora, ¿es un triunfo para el socialismo y todo? Nah, eso es discutible. Y es bastante discutible porque aquí lo que se está en juego es la liberalización de mercado, de economía, del régimen cubano. Y ni en Estados Unidos, ni en Cuba, yo creo que están participando su pueblo. No han hecho un plebiscito para decidir no. qué va a ocurrir o qué no. Y a nadie le importa mucho en términos del análisis tampoco. Pero es un tema porque va a afectar muchas vías. Ahora, ¿por qué puede ser un éxito para Obama? Porque puede terminar resultándolo. Él dice una frase muy cierta porque hay varios analistas que lo vienen diciendo y por eso se ocupaban mucho estas editoriales. Llevamos 50 años con la misma táctica y no ha tenido ningún resultado contra Cuba. Cosa que es cierta. Cuba resistió estoicamente más de 50 años. O sea, ningún país en el mundo. Yo no hablo de Corea del Norte. No, porque Corea del Norte tiene otras matices y otras complejidades y otros tipos de cosas. Pero Cuba, que queda a unos kilómetros nomás de Estados Unidos, ahí en el Cayo West, frente a las costas mismas de Florida, resistió una invasión, que fue la invasión de Bahía Cochino, resistió una serie de atentados y sabotajes, pero sin precedentes. A Castro hay de cantidad de intentos de asesinato. Fuera de broma, en récord Guinness de la persona con mayor atentado, con más atentados en la historia, es Fidel Castro. Y están acreditados, es lo más terrible. De hecho, tenía cerca de 600, si no me equivoco. Voy a echar una revisada ahí al récord Guinness. Y resistió. Por tanto, esto se puede leer perfectamente como un triunfo, insisto, un triunfo para la diplomacia cubana. El tema acá es si va a ser un triunfo para este bastión que mucha gente cree que es Cuba, pero en general, mira, en general el progresismo mundial está muy contento con lo que ocurrió. Porque la verdad, cada vez que va a apoyar a Cuba, básicamente va a Varadero, bueno, va a ir a un hotel, va a ir a la bodeguita, se va a tomar un taco de ron, ¿cachai? Y todo el tema, y se va a venir con un par de ceniceros y un par de weas de Che Guevara. es el apoyo del socialismo progresista en el mundo. Digamos las cosas como son, porque así es. Y probablemente de ahí se van a comer a un cubano, y se van a comer a una cubana y en el Tropicana. Es el progresismo, y digamos, eso es cierto, ocurre. De hecho, la mayoría de gente de izquierda, yo conozco mucha gente de izquierda que va a Cuba y termina alegando porque no venden Coca-Cola y qué terrible el calor de allá, pero bueno, que viva Cuba y que siga así. Entonces, a algunos les va a convenir esta apertura de, por ejemplo, que las tarjetas de crédito se van a poder ocupar allá. Cosa que no se puede hoy día. Por lo menos en algunos hoteles sí se puede. Y en el mercado negro se puede todo. Pero, oficialmente, ¿eso implica qué cosa? Que van a haber un contrato en el cual se va a ganar en un momento determinado los cajeros automáticos. Cuidado probablemente por policías cubanas para que imiten un poco lo que está pasando en Chile. Y eso implica, contrato implica que, bueno, hay una tecnología que tiene que llegar a la isla para que haya un cajero automático, cajas vecinas, bueno, en todas las bodeguitas y todo lo... Este donde tú vas a volar con tu tarjeta. El problema de Cuba, imagínate, en un libre mercado. Que hay gente que va a descubrir que la plata no le alcanza para comprar lo que el de al lado sí está comprando. Claro. Porque no, Cuba, disculpa para terminar esta parte, se habla de miseria. Ayer escuché a Felipe bueno, una cantidad de gusanos ayer, pero impresionante. Pero invitaron en la tele a cuánto disidente había, algún que iba pasando. ¿Usted le gusta Cuba? No, cacho, venga para acá y lo vamos a entrevistar. Al encargado de los disidentes en Cuba, Felipe K, los de Miami, a un cubano disidente arriba, Giovanni Sánchez, y la cacha a la espada. El punto acá es qué está en juego, y es lo que, insisto, pretendemos analizar precisamente ahora, porque tiene bastante implicancia, más allá de los simbolismos que ayer se dieron, y que tiene que ver qué es lo que va a ocurrir realmente en Cuba, y qué es lo que va a pasar en definitiva Estados Unidos con Obama. Claro, es que ese es el punto que uno proyecta, uno imagina, es justamente eso. O sea, uno ve la liberalización progresiva y uno le preocupa en realidad esa liberalización, porque, claro, fueron 50 y tantos años de resistencia cubana, podríamos decir, ante este bloqueo, y uno dice, bueno, ¿en qué condiciones terminamos el bloqueo? Que ese es como para mí mi tema y lo que me aqueja. Si estábamos peleando y peleamos 50 años, cuando salgamos del bloqueo hagámoslo de pie y hagámoslo bien. Y acá uno no ve eso, acá uno ve de que en realidad acá fue una maniobra más bien de ceder, fue una maniobra más bien de claudicar muchos aspectos. Pero ojo, mutua. Es mutua. Es de ambos lados. Es un poco lo interesante de esto. Y uno podría decir que en esta pasada, en esta cosa puntual, si uno analiza el día de ayer con lo que ocurrió ayer, no al contexto más amplio, ¿quién gana Cuba? A todas luces, él dice, bueno, ¿quién gana más? Mira, de partida, numéricamente, en términos cuantitativos, dice, cambió a 3 por 1, aunque fueron 2, pero el otro no se habla. Ya, 3 por 2, ganó este. Po. Si vamos a ese tipo de lógica, cambió a Alan Gross, por los que quedaban, me insisto, por el caso de Gerardo, Ramón y Antonio. Vuelta. Héroes cubanos que pasaron 16 años en una prisión en Estados Unidos. A mí no de nada, porque eran espías nomás, punto. Entonces, que Estados Unidos, todo el mundo se preocupa de los derechos humanos. Y fíjate que ayer hablaban de los derechos humanos con un desparpajo en el peor momento de los derechos humanos de Estados Unidos. Sí, pues. Uh-huh. Ocurrió en esa misma isla, de hecho, ¿sí? Irónicamente. Y de la cual ni se habló ayer. Nadie mencionó a Guantánamo ayer. Porque nadie quería arruinar la fiesta, pues, bueno, ni los progresistas querían arruinar la fiesta, ni los conservadores, ni los gusanos. Al final nadie quería muy... Veamos lo que viene de acá. Acá dice, bueno, los gusanos en Miami están enojados. Pero es que todavía no entienden cómo funciona la lógica de alguna gente. Es como la gente de la UDI. Va a gritar por cualquier cosa. Sí. Por cualquier cosa. Ojo, de hecho, aunque les parezca muy extraño, y yo sé que siempre decimos lo contrario, pero aunque les parezca extraño, la gente, los gusanos de Miami son mucho más cuáticos que cualquier UDI que usted encuentre acá en Chile. Uh-huh. Que cualquiera. Lo son. Son cuáticos. No sé si ustedes conocen gusanos, pero son cuáticos. Muy cuáticos. Y tienen plata y gente caga el mate para hacer cosas. No, de hecho, hicieron atentados terroristas con el beneplácito de Estados Unidos, pero sin ningún problema. Y ahí fueron cimentando también su poder y su poder de dinero también. Claro, ¿no? Y participaron internacionalmente, po. O sea, la invasión al Congo la hacían gusanos anticastristas entrenados por Estados Unidos, po. La invasión aérea. Y de hecho lo hacían como para darle prestigio, para que Estados Unidos no ponga su nombre y digan son de soldados estadounidenses. Utilizaba a los cubanos que llegaban, bueno, invasión Bahía Cochino y un montón de acciones más en donde los cubanos no fue que lo obligaron a participar, sino que voluntariamente participaban porque lo veían parte de su ideología. Era atacar a Cuba, era atacar al comunismo, era atacar, podríamos decir, movimientos de liberación nacional y participaban activamente en ello. Entonces parte de su lógica y como también le decíamos otra vez, también es parte como de si eres latino en Miami no llama un golpe militar, no eres un buen latino en Miami. Uh-huh. Y algo así ocurre. Y uno ve, claro, que obviamente los cubanos, los gusanos cubanos anticastristas no van a estar ni siquiera felices con esto, ni nada por el estilo. Yo creo que van a estar felices simplemente hasta que, no sé, vuelva otro Batista o algo así, claro. de ese toque. Uh-huh. Sí que obviamente no hay que esperar mucho de ello. Que dejar claro que todos los cubanos que están en Miami, no sé si todos, gran mayoría de los cubanos que están en Miami son de las familias ricas que perdieron poder con el régimen. No, no, eso no es cierto. Tú puedes hablar de distintos tipos de generación. Vamos a ser precisos. Pero son anticomunistas. Pero ojo, mucha gente de, por lo menos en los últimos 15, 20 años, que se ha ido no necesariamente anticastrista, en la que se ha ido a Cuba. Y o sea, de la que se ha ido de Cuba en balsa, generalmente, no toda es anticastrista. Y esto tiene que ver con un fenómeno. Y que yo como creo que la película de la otra vez. Que lo empieza a procesar de una u otra manera los Castro, particularmente Fidel, que es un tipo bastante lúcido siempre. Aunque el pragmático ahí es Raúl. Que yo creo que aquí demuestra que tiene control precisamente Cuba, y eso un poco también son otras señales que uno empieza a leer. Pero en términos de qué, de entender que hay una generación que obviamente crece. Cuba a principios de los 90, usted no sé si se acordarán, pero vivió uno de los momentos más duros y más difíciles, de una crisis económica tremenda y de una carencia, una carestía ahí, pero gigantesca, con un bloqueo a cuesta y con un mercado bastante limitado y reducido en términos de las confianzas que había, se estaban restableciendo en el mundo. De hecho, Chile vuelve a retomar relaciones diplomáticas con Cuba en 1990, después de terminar formalmente, por lo menos, la dictadura cívico-militar que encabezó Augusto Pinochet acá en Chile. Esos fenómenos empezaron a ocurrir en el mundo, poco a poco. La Unión Soviética ya no tenía piezas, por ejemplo, con las cuales cambiar ciertas cosas. Por tanto, entiende que las últimas generaciones se fueron yendo de Cuba por otro tipo de razones, ya no razones necesariamente políticas, fueron razones económicas porque la familia, la mayoría estaba en Cuba, estaba en Miami, llegaban remesas en un momento por el tema de mercado negro y después empiezan a llegar ya en términos no oficial, pero sí oficial, ¿se entiende esa parte? Así como en Cuba funciona mucho esta cosa de que algo no se puede hacer, pero se hace, y todos saben que se hace. Y el tema de las remesas tiene que ver mucho con eso. Porque Chile, se entiende. Pues no puede haber el narcotráfico ilegal y lo hay igual, pues, obvio. Claro, no, pero me refiero con el concepto beneplácito. Porque eso entra divisa y la divisa en definitiva genera cierta movilidad. Se acata, pero no se cumple esa. Claro. Esa de hecho, para allá apunta. El tema de salir de Cuba se ha ido liberalizando. De hecho, en el Congreso del Partido Comunista de la Asamblea Nacional, hay que recordar que en Cuba hay elecciones. Y no toda la gente que gana en esas elecciones es del Partido Comunista. Uh-huh. Pero algo que un cacho empezar a discutirlo con gente. Se vota por cuadra, después de la cuadra va como la redonda y se va pasando hacia distintas instancias hasta la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional después se va votando. Ocurre. Mucha gente se ríe porque los que custodian en definitiva los urnas electorales cuando hay elecciones, porque hay elecciones, son niños. Y dice, ay, pues si usted era milico, la verdad sería democracia. Si están los niños, no. Están los pioneritos. Pero en Cuba hay elecciones. Cuando alguien dice, ay, en Cuba no hay elecciones. Sí hay elecciones. De hecho, hay varios medios internacionales que la cubren por lo demás. El resto le da lo mismo porque le interesa mantener ese mito de que en Cuba no hay elecciones y un montón de cosas más. Ahora, en Cuba hay otro tipo de carencia y hay otras cosas que probablemente uno estaría criticándola acá. Eso es cierto. O sea, uno no encuentra cualquier diario, va a un kiosco y dice, deme ese porque no leo a estos fachos. No, va a encontrar el Granma y el Granma nomás. Pues si te gusta, bien, y si no, bien nomás. Pues. Eso es un hecho. Si decir lo contrario es mentir. ¿Ah? ¿Uno no encuentra el pasquín de la organización X que sale 6 meses y después no sale más? No encuentra eso. ¿No encuentra el diario de Marcel Claude? No, tampoco. Ni los de allá ni los de acá. No encuentra ese tipo de cosas. Pero ¿cuál es la apuesta que hace Obama y en la cual puede terminar gastando? Tiene razón y hay voces no muy escuchadas porque, insisto, con Cuba en Estados Unidos ya hay generaciones que están muchísimo más viejas y otras que simplemente ya no están, son generaciones nuevas, pero hay una tara con Cuba. Hay un trauma con Cuba, vuelvo a insistir. La historia de Estados Unidos, y ayer por lo menos en Estados Unidos la pasaban a cada rato, con Cuba rompimos relaciones por esto. Cuba se hizo comunista en nuestras narices. Eso como primera cosa, aunque todo, bueno, la historia dirá eso, pero la verdad es que Estados Unidos empujó a Cuba a ser socialista. Y segundo, lo de los misiles, que algo que no se van a borrar tan fácil los gringos. Insisto, porque cuando se habló siempre de la Guerra Fría, Rocky IV y todo ese tipo de cosas, donde de verdad estuvo en riesgo, donde de verdad se sintió lo que era la Guerra Fría, fue con la crisis de los misiles. Nunca nadie, la otra era en pelea de que el otro va a mandar un hombre a la luna y nosotros todavía no mandamos, caché. Ese tipo de hueva. Pero con los cubanos la hueva era ahí. Ahí. O sea, ¿cuánto estamos hablando de diferencia? Son cerca de 80 kilómetros, 90 kilómetros, una cuestión por ahí. Misiles apuntando a Estados Unidos. Y obviamente Estados Unidos dice, oye, cubanos tenían apuntando misiles. Pues Estados Unidos tenía rodeado el mundo de misiles hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Pero primera vez, y eso un poco también que le dio cierta fuerza a Cuba, independientemente de que haya una pelea diplomática interna con la Unión Soviética, el caso de Nikita Khrushchev y todo lo demás, porque los rusos, o los soviéticos en este caso, fueron bien desgraciados con Cuba, bien desgraciados con los demás, pues, así hay que decir las cosas como son. Para todos los que defienden el régimen de lo que fue en un momento determinado la Unión Soviética, bueno, esa hueá no se hace, con menos con los amigos, po, ¿ah? Pero es como, oye, guárdame esto un rato, sí, y vos vivís frente a la comisaría, así. Claro, es como, sí, pues, sí, es como eso, así como, oye, ¿me podéis guardar esa? Sí, así fue. Oye, ¿este cajero automático lo podéis guardar del patio? Ya. Y vos vivís frente, y viene a tomar desayuno más encima, varios pacos, porque vos tenés una tienda así. Eso es más o menos como la analogía, como para poder explicar lo que pasó. Pero a lo Alejandro, a lo Aníbal, como diría Fidel, nunca Estados Unidos se sintió más en peligro que con el caso de los misiles cubanos. Jamás en la historia se ha visto en peligro Estados Unidos como lo fue en esa fecha de 1962. Nunca. No, nunca. De hecho, jamás. Fue claramente una época así, no sé, uno veía, de hecho uno ve los videos de Estados Unidos, ahí está una tortuguita que tenía unos comerciales que hacían, que era para explicarle a los niños y al resto de la familia qué había que hacer en caso de que vean un destello, porque sería el caso de que tenía que ver una explosión nuclear, entonces era agacharse y cubrirse. Cubrirse con lo que uno encuentre o con lo que sea, y se hacía y se basaba constantemente la televisión como un instructivo, porque decían, oye, acá que hay un destello, que te llegue una explosión nuclear, es una cosa completamente posible, una cosa completamente probable. A uno le cuesta porque, claro, uno viene de una generación en donde la amenaza nuclear estaba como en baja, estaba en descenso, pero... No, es que usted le tiene miedo a la amenaza nuclear, ¿no? Le tiene miedo al cambio climático, le tiene miedo a que lo asalten en la calle. Y no han desaparecido. De hecho, hay países llenos de ojivas y llenos de cosas. La amenaza nuclear nunca ha desaparecido. Pero, bueno, ahí tenemos el rol que cumplen los medios y todo lo demás. Pero hoy la gente no anda a preocupar de que alguien apriete el botón. Dime, ni, ¿qué vas a hacer? Y todas esas canciones y todo ese cuento de que cuando alguien apretara el botón. Claro. Pero el tema acá es que eso... por lo menos a ver, estamos hablando de hace 50 años, ya varios murieron ahí, pero algunos eran chicos y todo lo demás. Hay varios congresistas que eran niños o jóvenes en ese tiempo y no se olvidan de aquello. Insisto, fue el mayor trauma, pero no lo veamos como chilenos, veámoslos como gringos, con ese orgullo y con esa pachorra y esa arrogancia, ¿ah?, de que un moco, bueno, en el mapa, una isla en el mapa los puso en un momento determinado en peligro. Esa buena se la perdonan a nadie. Y por eso hago la analogía de Aníbal, cuando en un momento determinado Aníbal termina rodeando Roma. Y misteriosamente atacándola. Bueno, esto, Cartago, bueno, siempre hay buenos atornillando al revés cuando tiene haciendo, pero haciendo, su, que Cartago, haciendo su propia Cartago, a diferencia de Cuba, Cartago era grande, bro. De hecho, si que Cartago hubiese ganado, hubiese sido. Sí, porque los Cartago no quedaban al lado de Roma, pues, bueno. Este weón tuve que correr todas las montañas, weón, y venirse por los Alpes, weón, a lo Alejandro Magno, ¿cachai? Y no ataca. Pero Roma jamás vivió tranquilo mientras Aníbal viviera. Se fue una premisa, una frase muy famosa en la Roma. Bueno, acá es lo mismo. Mientras Fidel viva, Estados Unidos nunca está tranquilo. De hecho, por eso yo creo que la verdad puede haber que Fidel murió, pero nunca va a morir en Cuba, porque si muere Fidel, si muere Fidel, y te lo he firmado esto, así, yate yendo para Cuba y Estados Unidos va a intervenir para que no les pase nada a esos yates. Un tema la muerte de Fidel, es demasiado simbólico, porque hay que entender lo que representa Fidel para los cubanos mismos, que viven en Cuba, y para los cubanos que están afuera. Es un tema así muy potente. Yo encuentro que un tipo... Yo creo que no va a morir. Va a morir como a los 205 años. Yo creo que eterno. Yo creo que un Highlander, una cosa así. De hecho, creo que sea vegeta así. ¿Cachai? Que como que aparece viejo de repente, sí, pues, todo el tema, y de repente anda como activo. Una calavera, pero va a seguir vivo. Gracias a los orichas y todas esas cosas. Gracias, Changó. Claro. Mano. El tema, volviendo a lo de Obama se ha pegado aquí una jugada que puede ser muy beneficiosa, que ha sido propuesta hace un tiempo por algunos analistas, varios ya a esta altura, que tiene que ver cambiar la táctica con Cuba. Así no le vamos a ganar, porque 50 años pasados no le hemos ganado con el bloqueo, bloqueándolo internacionalmente en términos diplomáticos, bloqueándolo económicamente, asfixiándolo prácticamente, y Cuba ha logrado sortear. Y mandando unos cuantos atentaditos. ¿En cuándo? ¿Qué digamos? Saboteando. De hecho, el último de la USAID que estaba detenido, Alan Gross, estaba armando este internet. Así como, hoy si yo les vine a traer internet nomás, si traerle buena onda. No iba en términos de buena onda. De hecho, para que sepan, el internet está cortado de Estados Unidos hacia Cuba. Y no es un tema de que hay el internet y todo el tema. Hasta un wifi podría llegar para allá. Sí, de hecho, sí. No es un tema de es un tema bien complejo. Ahora, cambiar la táctica implica que no vamos a ocupar esta cosa confrontacional contra Cuba. Este bloqueo innecesario que más encima nos siguen condenando y ya la gente está pensando mal de Estados Unidos. De hecho, la gente en el mundo odia a Estados Unidos. De hecho, uno pensó que había llegado el pic con Bush, hijo. Sí. Ya el padre era odiado, pero Bush, hijo, que tuvo el pic más alto en términos de odiosidad a nivel global, en términos de percepción y estadística, de Estados Unidos. Y Obama anduvo por ahí, pegando en el palo. Que tiene que ver con invadir de otra forma. ¿Qué es lo que ha resultado siempre? Y es lo que han aprendido de una u otra manera los gringos, que de frente esa cosa que tenemos el ejército más grande del mundo y todo el tema, termina fortaleciendo posición al otro lado. En cambio, una hamburguesa McDonald's, como bien lo dice acá Gabriel, y Miley Cyrus hacen más daño que este. ¿Por qué? Porque generan necesidad, y mientras la gente tenga necesidad va a pelear por ello. Sí, pues dice, así Estados Unidos ha penetrado culturalmente y ha ganado la guerra. O sea, Estados Unidos no ha ganado ninguna guerra desde la Segunda Guerra Mundial con la arma. Uh-huh. No ha ganado ninguna. Corea se empató. Vietnam se perdió. Vietnam le venía peleando. Ya venía de dos guerras. Irak, que dejemos claro qué pasó con Irak, porque se nota que en este momento está peleado por el Estado Islámico, claramente no controlaron Irak. De hecho, Irak está dividido en tres partes. Exactamente. Entonces uno dice, bueno, Afganistán tienen controlado medianamente, si es que se puede decir controlado Kabul, y el resto anda de la buena de Dios nomás. Exactamente. Entonces uno dice, bueno, Estados Unidos no ha ganado guerra. Pero sí ha ganado hegemonía cultural. Uh-huh. De hecho, ¿qué era lo que envidiaban los soviéticos? Era la cultura occidental. Sí. Los Beatles, por ejemplo, cuando fueron a la Unión Soviética, causaron sensación. Todos querían ser como los Beatles y negaban justamente porque todos no queríamos ser todavía como los Beatles. Así es, hágame una banda. somos los Beatles. A nadie se le ocurrió. Nadie se le ocurrió. Y esa es la cosa, entonces el tema industrial y cultural ha sido lo que Estados Unidos le ha dado la, podríamos decir, la ventaja. Y si es que logran entrar y penetrar por ese lado, probablemente van a hacer lo que no han hecho en estos 50 y tantos años. A mí me parece interesante la frase de Obama diciendo, bueno, llevamos tantos años de bloqueo y no hemos ganado por esa técnica. Lo que está diciendo es que en realidad acá no estamos hablando de la tregua, acá estamos hablando de ganar por otros medios, po. Sí, sí, se esconde muy interesantemente las pretensiones de Obama en esa frase. O sea, no es que nosotros queramos terminar el bloqueo porque ya paz y amor y nos queremos mucho, sino que en realidad queremos ganarle, pero lo queremos ganar por esta otra forma. Pero queremos ganar. No está diciendo acá, oye, se acabó el juego, pasémoslo bien, seamos felices. Y eso es interesante. Entonces, ¿qué es lo que vimos ayer? Ayer hubo un hecho histórico. Y el hecho histórico es, de hecho hay una fotografía que lo inmortaliza por lo demás, es Obama en el Salón Oval hablando por teléfono con Raúl Castro. Eso es un hecho histórico, porque la última fotografía igual es lo contrario, y fue hace 53 años. Eso es un hecho histórico, que es cuando se estaba negociando el tema de misiles cubanos, y estaban hablando con la Unión Soviética, y en un momento participa Fidel y todo lo demás. Eso es un hecho histórico, de hecho está inmortalizado ese momento, hay una fotografía, está el gabinete presidencial, la gente de confianza de Barack Obama, llamando precisamente y hablando. Se sabe que hablaron alrededor de una hora por teléfono, Raúl Castro con Barack Obama, para comunicar y generar los acuerdos de decir públicamente un 17 de diciembre del 2014 de que iban a restablecer relaciones diplomáticas. Eso es un hecho histórico, porque es un hecho histórico, porque va a estar marcado en los libros de historia, porque ocurre después de 53 años, porque muchas generaciones vivieron en virtud de esta, entre comillas, polarización y esta guerra. Y aparte porque simboliza el caso de, no sé, como fue en un momento determinado el regreso de Elías, por ejemplo, de este niño, y que termina volviendo a Cuba. Y demuestra también, ojo, que a pesar de todo, a pesar de incluso los chiquitos y todo lo demás, la isla cubana tiene una diplomacia increíble. Increíble. Y tiene un trabajo de inteligencia ahí tremendo. Entonces, los cubanos se aceraron, en definitiva, en tanto tiempo. Ahora, ¿qué pasa en el pueblo cubano? Y ahí es donde es un poco más complejo el tema, porque esto se toma a nivel gubernamental, si tampoco hicieron un plebiscito en Estados Unidos para hacer esto. De hecho, uno sabe que es tan popular en Estados Unidos, uno sabe que internacionalmente es popular la medida. Y de que claramente acá Obama lo que está intentando hacer también es ganar un poco el aprecio internacional de su figura. Más que, yo diría, solamente el aprecio, podríamos decir, nacional por su figura. Entonces claramente hay un punto, y claramente a los gobiernos no se le ha preguntado, probablemente han hecho algún tipo de sondeo de qué pasaría o cómo se va a ver esto. Pero insisto, además también yo creo que, por ejemplo, yo no sé si estaba planificado que Obama tuviera la última palabra, o si bien se la arregló de tal modo de hacerlo así. Pero el que tuviera la última palabra también genera probablemente una reacción muy distinta en Cuba que si hubiese terminado siendo esta conferencia dos voces. Porque esa conferencia dos voces probablemente hubiese generado que acá no, nadie le puso la mano sobre el otro. Y a mí la impresión que me da es que como Obama terminando de hablar es que le puso la mano sobre el otro. Le dijo, oye, acá yo soy el que manda y acá yo soy el que estoy llevando la batuta de esta negociación. Y yo creo que eso en Cuba no va a caer muy bien, me da la impresión. El otro elemento también, uno que hace análisis también respecto al bloqueo, bueno, hace poco se votó, de hecho, en la ONU el tema del bloqueo. Y uno sigue con la lógica de, bueno, de los países que también, las otras naciones que aceptan esta lógica del bloqueo cubano como en apoyo, así como en apoyo a Estados Unidos ciego, así. Y a mí eso realmente me molesta bastante. Encuentro que ahí hay un tema que me desagrada. O sea, ¿por qué no en realidad las otras naciones también se fueron saliendo del bloqueo a Cuba? Cuando este bloqueo era... ¿Y por qué esperar hasta el último segundo en realidad el que Estados Unidos se salga para poder apoyar a Cuba? Entonces también, claro, de la parte de las otras naciones, yo creo que también siempre faltó decisiones de decir, bueno, en realidad este bloqueo es estúpido y absurdo. Eso es como otro elemento. Entonces, ¿pero le tienen miedito a Estados Unidos? Más o menos, un respeto, así como parte de países de la OTAN que se pliegan, claro, para estar bien. La OTAN que está reciclada en la ONU, digámoslo, en el casco azul, la OTAN que es el Acuerdo del Atlántico Norte, que termina por ahí por el año 96, se recicla y pasa a ser de los cascos azules. Porque no tenía ya sentido, se supone que en un momento terminado tenía que ver con el tema de Rusia y el acuerdo que había hecho Canadá en un momento terminado junto a Estados Unidos, el Acuerdo del Atlántico Norte. Claro. Y bueno, también hay que meter a Rusia, yo creo, en este cuentito. Probablemente lo que también está haciendo Obama es ponerse un poco tomar buenas relaciones, claro, con Cuba, para que ahora una Rusia que no es soviética ni cercanamente a la soviética tampoco, no vuelva a meterse ahí de todos modos. Claramente con la proyección de lo que va a ocurrir en Venezuela, de lo del precio del petróleo, todo va a desindicar de que en realidad Cuba se le viene o se le venían malos tiempos a futuro, bien malos tiempos. Y por lo tanto, en realidad, era una cosa de iniciativa, si es que Estados Unidos no entraba a dar este apoyo, probablemente Rusia iba a entrar a dar un muy buen apoyo económico que iba a permitir justamente que entre, ahora, insisto, desideologizadamente tal vez, o dentro de la misma ideología capitalista, que entrara a apoyar, podríamos decir, a los rusos. Y eso tampoco es una cosa que a Estados Unidos le interesa. Estados Unidos está peleando. A los cubanos. Está peleando, ¿cómo? No, que Rusia apoya a los cubanos, ¿no? Claro, exactamente. Rusos. De hecho, ya lo había ido a apoyar, ya le había hecho un perdonazo, se pasó hace poco Vladimir Putin, y le hizo un tremendo perdonazo a la deuda, como que le quitó todos los intereses y le dijo, páguenlo cuando quieran, a la deuda que tenía Cuba con Rusia. Pero probablemente Estados Unidos no iba a permitir que esto sea creciente, porque en realidad Estados Unidos está intentando hacer de que Rusia no crezca. En su apoyo internacional y no se convierte en una potencia. Estados Unidos está defendiendo, podríamos decir, como animal herido, la hegemonía mundial. Y en eso, por supuesto, es capaz de abrirse a cosas que no ha hecho en los últimos 50 años. ¿Puedo hacerle un breaking news? Pequeño, un rompimiento de noticias ahí inmediato. No van a creer que está en huelga en estos momentos. Está la fotografía, le mandamos un saludo a Ana Karina, que nos manda la fotografía. Ahí viene quien está en huelga en estos momentos. Y el Ministerio de Trabajo. No van a cachar nunca, así que da lo mismo. ¿De qué parece? En huelga los trabajadores de la tienda cooperativa de Carabineros. Carat. Está custodiado por Carabineros y están en huelga con pancarta y todo el tema. La tienda es una multitienda de una cooperativa de Carabineros. En la cual compran insumos Carabineros, está hecho para Carabineros, están en huelga, que usted no lo crea. Sí, no sabía que estaba en huelga, o sea, conozco, cacho, dónde está la tienda, nunca me he atrevido a entrar a ese lugar, pero es chistoso, porque ahí claramente los Carabineros ya, bueno, por lo menos van a actuar tal vez de forma más natural, o por lo menos sería como más lógico, dado que la tienda es su cooperativa y que que la estén defendiendo con el ahínco que defienden normalmente al empresario. Po. Uh-huh. Por lo menos la están defendiendo una cosa que tienen participación ellos, porque es una cooperativa además. Pero los carabineros suelen hacer eso con cualquier huelga, donde ojo, pegan... Tengo esto, me estoy metiendo a la página de coopercarab.cl. Hay un comunicado de los trabajadores. Permítanme leérselo. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Empieza así, de hecho... Ay, este huevo. Para conocimiento de nuestros socias y socias y clientes en general, Coopera Carap informa lo siguiente. Con fecha 5 del 12 del 2014, los trabajadores de la empresa votaron la huelga legal de conformidad a la normativa que regula los procesos de negociación colectiva, la cual será efectiva a contar del día 18 de diciembre, o sea, hoy. La situación anteindicada se produjo debido a que la Coopera Carap no aceptó las condiciones económicas y restricciones impuestas por la Comisión Negociadora de los Trabajadores y Sucesores Externos, los cuales en términos generales solicitaban un incremento al contrato de colectivo vigente de un 18%. Cifra desproporcionada si consideramos que el reajuste para el sector público fue de un 6%. Estamos ciertos que para nuestros usuarios será molesto verse impedidos de poder ingresar a nuestras tiendas, máxime si consideramos que se trata de una fecha tan crítica e importante como la son las fiestas de Navidad y Año Nuevo. No obstante, la anterior administración adoptó la decisión de no aceptar la referida exigencia, por cuanto su principal responsabilidad es velar por preservar en el tiempo el patrimonio de los socios, la viabilidad de la empresa y la fuente laboral de los trabajadores. Aspectos que se ven clara y objetivamente amenazados si se aceptan las exigencias formuladas, las que además no se ajustan a la actual y futura situación de contracción económica que enfrenta el país por todos conocida. Esperamos que esta situación llegue a un pronto término y podamos continuar por mucho tiempo prestando la calidad de servicio que nuestros socios y clientes en general se merecen. Atentamente, la administración. 10-4. Esto es un comunicado de la administración, más que de los trabajadores. La parte que dice la fecha complicada porque se viene como Navidad. Uh-huh. Y como... Mira, te voy a regalar para Navidad una granada, no sé, No venden solamente ese tipo de cosas. Unos bototos, un chaleco antibalas. Claro, para que no te valen con la otra vez. Te vamos a regalar. Sí, venden de hartas cosas ahí, y obviamente a precios preferenciales, pues, obviamente, si eres carabinero. Pero no sé, una espátula de cocina con un sello de los Pacos, una cosa así... ¿Viste? Pasamos no sé de, qué venderán. Estamos pasando de Raúl Castro a Raúl Castro Antipán en las noticias. Claro. Cosa así. Ese es como así como para darle una linealidad a esta sección del matinal. Pasamos de Raúl Castro a Raúl Castro Antipán, que probablemente está muy triste y frustrado porque quería ir a comprar a Coopera Carab y se dio cuenta que estaba cerrado, pobre Raúl Castro Antipán. Pobrecito ahí. Yo creo que claramente tener una tarjetita de esa tienda. Bueno, pues va la suerte nomás, pues, y interesante, insisto, que acá por lo menos los pacos, no sé, pues, van a ejercer de violencia patronal, pero tal vez por primera vez no para un patrón ajeno, porque insisto, los pacos funcionan como guardias privados de todas las huelgas. Es impresionante esa función, que no se cuestione, porque lo hacen sistemáticamente. Uno ve y dice, bueno, ¿por qué están ahí en realidad? Si la huelga es completamente legal, y si no fuera también, lo criticaría, pero además siendo dentro de ese marco de leyes que se supone que debería actuar y hacen lo que quieren. Entonces, bueno, que ahora les pongan huelga a ellos me parece bastante bien. Y ojalá que pierdan mucha plata Coopera Carab. Eso les deseo, sí, con mucho cariño. Dice Ana Cariña, que la quien sacó la fotografía, dice, habían varios pacos, pero ni tanto, ni uno de fuerzas especiales, sí. Interesante. Vamos a hablar de huelga en un rato más a propósito de lo que pasó también con Walmart. Ahí agradecemos también ahí la gente que nos estuvo informando hasta bastante tarde de la situación en términos internos. Vamos a estar conversando para terminar, obviamente, lo de Cuba con Estados Unidos. Por tanto, volvamos a lo de ayer. ¿Qué ocurrió ayer? Ayer ocurrieron mucho simbolismo, mucho ruido, pocas nueces, porque en definitiva varias cosas fueron a futuro. No es desde hoy, dice, avanzaremos en relaciones diplomáticas. Todavía no hay una embajada en ninguno en otro lado y eso tiene que aprobarlo, ojo, insisto, el Congreso. Aunque, ayer en la, aunque de facto existe, pero bueno. Uh-huh. Habían discusiones tan absurdas como cuánto costaría instalar una embajada. Es que como que esa era la discusión. Sí, pero no era tan tonta la discusión porque tiene que ver con que eso se aprueba en términos de presupuesto. Tiene que ver con un servicio que paga en un momento determinado la administración. Entonces, ¿es necesario o no? Y lo que la mayoría de los analistas terminan diciendo es que eso es bastante relativo porque en definitiva hay relaciones diplomáticas, no oficiales, pero no hay un gasto mayor en términos de oficina. Se ocupa la misma de asunto de interés que tiene Estados Unidos, por ejemplo, en La Habana. Uh-huh. Pues lo mismo, pues ¿cuánto sale? Pero el tema es ahí cuánto va, si va de una otra manera a aprobarlo el Congreso o no. Que el poder de Estados Unidos en términos de la imagen de democracia que tiene precisamente tiene que ver con el tema del Congreso. Eso hace de que sea una democracia occidental, moderna y avanzada, a diferencia de otros países que tienen a una sola persona haciendo un montón de decretos. Acá está la posibilidad de que Obama lo haga. Pero insisto, el peor enemigo de Obama para este tipo de medidas va a ser dentro del Partido Demócrata, que es su partido. Claro, va a tener que convencer de que en realidad esta es la mejor jugada que está haciendo el Partido Demócrata en su vida para que el Partido Demócrata lo apoye. Tiene que convencerlos de eso. Tiene que convencerlos de eso. Y aún así tiene que convencerse un par de republicanos. Uh-huh. Porque probablemente antes del 1 de enero no van a sacar las leyes, eso está claro. Entonces va a tener que convencerse al menos un par de republicanos para poder impulsar lo que quieren impulsar. Entonces, claro, acá uno ve un gesto, el gesto eso sí es tan grande que obliga un poco a que se realice. Yo creo que esa fue como la jugada o la apuesta de Obama. Es como, bueno, ya me tiré a la piscina y bueno, estamos, lleva todo. Claro, y estamos medio obligados a pegarnos el piquero, porque si no, esto sí que va a ser ridículo, pues, esto sí que va a ser humillante. Entonces, así yo obligo y presiono, podríamos decir, a primero a mi partido político, y luego también a los demócratas a decir, bueno, ya partimos este camino, ya nos tiramos y apóyenme. Po. Ahora apóyenme. Uh-huh. Y por eso también insisto, también la otra parte del discurso de Obama, decir, oye, estamos intentando ganar esta cosa. Esto no estamos hablando de una paz y el amor y la buena onda. Estamos hablando de que queremos ganar a los cubanos y le vamos a ganar a través de esta estrategia. Por lo tanto, apóyenme, porque ustedes que también odian el régimen castrista, esta es la forma, es la única forma posible. Y ese es como el segundo mensaje que está dando Obama para que le aprueben sus proyectos. Oye, ¿qué pasa entonces con los otros países que estaban acompañando a Estados Unidos con el bloqueo? ¿En este intertanto o tienen que esperar la respuesta de Estados Unidos? Es que yo no sé cuál serviles son, esa es la pregunta. Si son tan serviles van a estar esperando. Y bueno, si es que no han parado bloqueo hasta ahora es porque son serviles. Claro. Lo otro, a propósito de Walmart y Líder, ¿volverán a vender ron cubano en Líder con esto? Si la medida se aprueba en el Congreso, probablemente sí. Si no, no, difícilmente. Es que Walmart es tan fascista, sí, po, que incluso agrega países que Estados Unidos no agrega. Ah, bueno, una de las promesas... Por ejemplo, Venezuela no está prohibido. Veamos, Venezuela está prohibido. No se vende ron venezolano, no se vende productos iraní pero claro, y cubanos. Pero tú puedes comprar productos venezolanos en Estados Unidos. Sí. No está bloqueado a nivel de país. Hasta ahora sí. Claro. Sí, en Walmart no. Pero en Walmart agrega. Entonces la pregunta es, ¿Walmart por seguirá ejemplo, con...? No vende ron venezolano, ni no. cubano, ni vende productos iraníes, ni nada. Ni de Norcorea. Sí. Los grandes productos de Norcorea que de no son... De hecho, acá muchos celebraron eso. ¿Por qué? Porque cuando Walmart se hizo del grupo Ibañez, del grupo que manejaba Líder, puso en liquidación, remató todos los ron cubanos, todos los ron... Pero a precio así de huevo. De hecho, Walmart hace eso, generalmente. De hecho, por ejemplo, ahora con el tema de la huelga también la había rematado un poco también de lo que vamos a estar revisando en un rato más con lo que ocurrió en la huelga de Líder Walmart Chile. Una de las cosas que comprometió, en definitiva, Barack Obama fue quitar de la lista de países potencialmente terroristas a Cuba. Esa, que es, insisto, todos estos cambios son modificaciones que tienen que hacer en el Congreso. Y a partir del 1 de enero, insisto, Obama tiene al Congreso en contra. Por eso digo, tiene que convencer a algunos cuantos. El tema, yo no sé cómo va a convencer a los demócratas. Si ese es el tema. Yo creo que decirle, oye, nos tiramos a la piscina, apóyenme en esta, porque se va a quedar como chaleco de mono. Yo creo que no queda otra que ese argumento. Uh-huh. De hecho, yo creo que ese es el argumento. Así, oye, ya me tiré. Con esto podemos sacar grandes beneficios. O con esto podemos terminar de hundirnos. Pero ya las cartas están jugadas. Así que me apoyan o, bueno, hacemos el payaso. Uh-huh. Yo creo que ese es como el argumento. Y yo creo que por eso es que Obama lo hizo así. Como lo hizo, así como... haciendo este gran anuncio grandilocuente, en un gesto importante que obliga a todos los periodistas del mundo a decir la frase cliché, oh, este es un momento histórico, obliga en cierto modo, va a tener que presionar a que el partido, por lo menos de Obama, tenga que apoyar estas cosas que todo el mundo está aplaudiendo. Sí, de hecho quedaría muy mal, muy mal. Entonces yo creo que ahí está el punto, yo creo que Obama lo hizo esto también como medida de presión interna. O sea, hacer un gesto tan simbólico, tan importante, tan significativo, que tu partido político no te pueda decir después que no. Oye, tal vez te van a retar por interno, te van a decir, oye, ¿por qué no nos avisaste? Cualquier otra cosa así. Pero no te va a poder decir así como públicamente que no. Porque ya las cartas están medias jugadas. Y yo creo que ahí por ahí va un poco el tema. Ahora, el otro asunto son los republicanos después del 1 de enero. Ese es el tema difícil, porque los republicanos sí se van a sentir también ofendidos porque no se avisó del anuncio, porque no se discutió primero en el Congreso, y por lo tanto van a sentir de que van a ser pasados a llevar y ellos no tienen ningún compromiso. De hecho, ellos incluso pueden tener el deber de decir, bueno, nosotros vamos a pararle la mano a Obama. Uh-huh. Los demócratas no podrían decir eso públicamente, porque se supone que el partido... Más dividido de los que ya están, sí. Por ejemplo. Pero yo creo que los demócratas por un tema de apariencia, porque ya sería muy bochornoso estar negando algo que tan públicamente se aplaudió. Bueno, que pueden hacerlo, pero sí, sin ningún problema. Pero tú lo dijiste hace un rato. Una cosa tiene que ver con esta visión a nivel internacional, en general, de un progresismo y de que todos van a decir cosas buenas. Es como cuando hoy se llegó un acuerdo entre Israel y Palestina, todos saben que va a durar la nada y todo el tema, y sale la ONU diciendo, oh, nos alegra, este es un avance al tema de paz. Y toda esta frase, insisto, ayer fue el día de las frases para el bronce, no había más gente citando a Martí, gente citando, hasta el mismo Obama. En general, era el día de todos somos americanos, y un montón de cosas. Hoy día la realidad. Y la realidad para los demócratas es, se vienen elecciones. Y necesitan, disculpa, ganar dentro de Estados Unidos, no fuera. Y si hay algo que le importa madre a los Estados Unidos es precisamente eso, lo que ocurre en el resto del mundo. Ellos ganan elecciones acá. El poder está en el Capitolio, el poder está ahí. No está necesariamente en otro país. Entonces, discrepar públicamente con Obama... Claro, de hecho, por ejemplo, después de la derrota tremenda que tuvieron en las dos cámaras en las últimas elecciones, que fueron hace muy poco, hubieron críticas, y hubieron críticas públicas a Obama. De hecho, es más, vino esta cosa de empezar a... Nosotros Obama, ¿no? Obama está terminando su periodo, listo, nada más. Y este alejamiento de parte de... Obama tiene que convencer primero al Partido Demócrata. Después pensarán los republicanos y todo lo demás. Pero, insisto, se la deja en bandeja Marco Rubio, que está peleando en la interna del Partido Republicano para poder ser el candidato presidencial. Tiene bastante posibilidades de ganar esas primarias. Y con esto le deja un tema instalado que... O sea, hay dos temas. Ojo, no olvidemos de que ha habido un fenómeno este último tiempo en Estados Unidos que se llamaba Tea Party. Y digamos, ¿qué significa este fenómeno? Este fenómeno significa un discurso conservador, liberal en lo económico, y que ha captado a un montón de gente que se cree estadounidense férreamente. No me estoy refiriendo solamente a gente caucásica, me estoy diciendo latinos que ya de segunda generación, de tercera generación, que dice, sí, ¿por qué tienen que venir inmigrantes de otro lado, cachai, a quitarnos los puestos? ¿Por qué en definitiva el gobierno no deja de estar haciendo tonteras cuando ya está lista nuestra perfecta constitución y todas las enmiendas que ellas trae? Y ha ganado fuerza precisamente por eso. Ha habido, ojo, un discurso conservador. El problema del racismo que estamos viendo hoy día y que se convierte en un problema político para Barack Obama no nace solamente porque, mataron a un negro. Hoy mataron a otro negro, sí, ahora vamos a ir a solidarizar. Hay un tema profundo, hay una polarización. Hay gente que se cree más estadounidense que los estadounidenses. Da lo mismo que dice tu carnet, da lo mismo que dice tu licencia de conducir. Yo soy más estadounidense que tú porque tú llegaste. Oye, pero mi familia llegó hace 3 generaciones atrás, pero igual, tú no eres lo suficientemente estadounidense y yo sí lo soy. Ese tema está en discusión. que un poco también incluso lo que juega en contra, porque Marcos, por ejemplo, el caso de Marcos Rubio, es estadounidense. Viene de familia de gente que viene del tiempo de que se dio Miami, hay otros que venían del tiempo antes, incluso de la Revolución Cubana. Pero hay un tema acá, que tiene que ver con ser inflexible. Según algunos estadounidenses, creen que Estados Unidos ha estado perdiendo hegemonía en el mundo precisamente por ser flexible. Claro. Y ese es un discurso que está calando muy fuerte en Estados Unidos. Por eso esta polarización, insisto, que ha ocurrido con el tema del racismo, no es hoy un policía mata. Los policías matan todos los días gente en Estados Unidos, todos los días. El tema es que acá hay razones racistas y es lo que se discute. Por ejemplo, el caso de Daniel, ¿cuánto era el nombre de Pantaleón? Pantaleo. El caso de el policía de Ferguson, ¿cuál era el nombre? Oh, se me olvidó en este momento. Darren Wilson. El caso de Michael Brown. También vienen de sectores que dicen, bueno, la verdad, él era un delincuente. Bueno, y si no lo era, lo iba a hacer. Y si no lo hacía ahora, era después. Porque estos negros están invadiendo el término de Estados Unidos. Hay un tema racista ahí. Y eso está creciendo en Estados Unidos. Por eso yo insisto que el fenómeno Tea Party no se lee en términos de fenómeno en sí mismo, sino en qué contexto se da. Por eso Obama la tiene muy, muy difícil. Y, ojo, estamos hablando de un gesto de flexibilización de parte de Barack Obama a uno de los enemigos históricos de Estados Unidos. Sí, el que les puso los misiles en su nariz. Entonces, está complicado. En esta jugada, así al vuelo de pájaro y siendo bastante somero en términos del análisis no tan profundo, quien ganó fue Cuba. Diplomáticamente ganó Cuba. Y en los hechos ganó Cuba. Ahora, también puede ser que le resulte esa jugada a Obama y quien gane definitivamente sea Estados Unidos, no Cuba. Quien logre liberalizar y que ese sea en definitiva la derrota en términos de la ruptura. Entra completamente el capitalismo adentro. Eso no quiere decir que en Cuba no hay capitalismo. O sea, hay un sector, no sé si la mitad de Cuba, pero yo diría por lo menos un cuarto de Cuba es capitalista. Y capitalista que va al turismo y que recibe las divisas sin ningún empacho y que vamos con la en el malecón con las prostitutas para el turista y vamos la jinetera y vamos todo el tema. Y Cuba ha subsistido de esa manera. Eso existe. Decir que no es mentirse a sí mismo. Pero también hay otras Cubas más profundas que todavía tiene la imagen de Camilo Cienfuegos y tiene la imagen del Che Guevara. Y probablemente rumea contra Raúl y Fidel sin ningún problema, pero tiene la presencia ahí de Fidel constante y también la respeta muchísimo, independientemente que no están de acuerdo con todo lo que se hace. Puede decir que todos están de acuerdo en todo lo que se hace es mentira. Entonces, es un proceso que yo creo que va a costar más digerirlo en Cuba, porque la información va a llegar mucho más parcial. Nadie sabe muy bien los alcances reales que tiene esto de que Estados Unidos vaya a abrir una embajada. Estamos hablando de que Estados Unidos, si hay un peligro primero en un país, es una embajada de Estados Unidos. Pues bueno, el peligro de estabilidad política para cualquier país del mundo. Ahí está el chiste, porque no hay golpe de Estado en Estados Unidos. Estados Unidos, porque no hay embajada de Cuba en Estados Unidos. No hay embajada de Estados Unidos en Estados Unidos. Sí, bueno, no hay embajada de Estados Unidos en Estados Unidos. Talla que tiró en un momento determinado Michelle Bachelet en la ONU. Hay video de eso. Lo han escondido, pero hay video. Qué asco, no me nombren a esa señora, por favor. ¿Ah? Qué asco, no nombren a esa señora, por favor. ¿Qué te pasa con nuestra presidenta? Sí, nuestra querida presidenta, ¿va a hacer reforma importante? Uh-huh. ¿Sí? Sí. ¿Qué reforma? Importante reforma, como la tributaria, ¿no te diste cuenta? Gran reforma. ¿Qué significa eso? Que que ahora somos mejores, ahora podemos recaudar mucho dinero. ¿Vamos a tener educación gratuita? Educación gratuita y de calidad. Ah, ya, muy bien. Y se le está cobrando más a los empresarios, me imagino. Por supuesto, mucho más. Estaba viendo, me mandaba ahí Juan Pérez Hijo, la página del catálogo de Coopera Carab. Hay cosas muy lindas. Es una tienda, es como una revista así, falabella. No está falabella, la verdad, es mucho ponerle, pero venden cosas, productos y todo el tema. ¿Cómo? Pero hay uno interesante, por ejemplo, está la figura de resina de carabinero operativo. Oh... Y vale 31,000 pesos, una figurita así. Hay peluches de carabineros con una bolsa de ¿qué será? ¿De plata que se roban? ¿Qué? No, pero viene una bolsita. Déjale. Bolsa de piedras. Está interesante el estreno. Oye, ¿no hay de infiltrado? ¿Sí? De capuchado. No, pero hay lentes para camuflarse y cosas así. Ay, aquí pensé que voy a ver una figurita de resina. Taco infiltrado. Bueno, pueden meterse a Copera Cara. En universidades. CL. Parte. Por último, decir en términos de Cuba que hay un hecho que genera, o por lo menos lo personal me genera profunda alegría. Que es el regreso de, insisto, Gerardo, Ramón y Antonio. Es una demanda, es una reivindicación que tiene que ver muchísimo con el tema del pueblo cubano, muy sentida. Tiene que ver con gente que en un momento tuvo 16 años presa, sí, y presa en esas cárceles extrañas de Estados Unidos. Presa eso donde nadie sabe nada, y yo en un momento terminado, y se supone que, sí sabía, porque de hecho hay gente que pudo visitar para empezar a hacer las gestiones diplomáticas, pero imagínese ser considerado un sedicioso en Estados Unidos, ser considerado una persona que está atentando contra el país, que un poco más o menos los cargos que tuvieron los cinco. Los hermanos González, no sé si eran hermanos, pero Fernando González y el otro se llama Jorge González, no me acuerdo bien el nombre, que ya habían sido liberados dos de los cinco, por eso los cinco héroes cubanos, pero quedan estos tres. Y eso generó muchísima alegría en Cuba. Porque era, insisto, una demanda muy sentida, o sea, algo que estaba muy presente. Eran que faltaban cinco, después, bueno, faltaban los tres de los cinco héroes cubanos, y tenerlo el este es un triunfo rotundo de la diplomacia cubana y del pueblo cubano. Eso no cabe duda. Alan Gross no era un analista cualquiera, no era un que estaba haciendo aseo en una oficina y espiando, no era un tipo bastante importante para Estados Unidos, pero prescindible dentro de la línea y la política de Estados Unidos. Sin nombrar al otro cubano del cual no se ha hablado, no se sabe el nombre, todo el tema, pero también fue devuelto y se fue a Estados Unidos en un viaje secreto. Pero en el caso particular de los tres, insisto, de Gerardo, Ramón y Antonio, es una cosa muy sentida, muy fuerte y muy emotiva. De hecho, yo ayer me quedé hasta bien tarde viendo lo que fue la llegada a Cuba de los tres. El reencuentro con su familia, el reencuentro con su compañera, el reencuentro con su amigo, fuertísimo ahí. Porque tiene que ver esto, y mucho cubano y cubana lo ve así, tiene que ver también con un tema de dignidad, y tiene que ver con un tema de se ha estado dispuesto, para bien o para mal, a muchos sacrificios por mantener esto. Por eso hay mucha gente con sentimientos encontrados de que esto en definitiva termine siendo la muerte de esa Cuba por la cual dieron vida muchas personas, por la cual se luchó muchísima para terminar en merced de casinos, para terminar en merced de grandes corporaciones, para terminar gente que lo que menos le interesa son las personas, lo que le interesa es maximizar la ganancia. ¿Ah? Que ha estado llegando a Cuba este último tiempo, en estas últimas décadas, sobre pretexto de salvar un poco la situación económica. Esto cayó hace 16 años, 16 años que fueron muy difíciles, estamos hablando de los años más difíciles probablemente de Cuba, tratando de tener información, tratando de desarticular, desbaratar incluso lo que eran los constantes hostigamientos y golpes que estaba dando Estados Unidos, que van desde el sabotaje, desde el tema internacional en contra, etcétera, etcétera. Pues la inteligencia cubana es bastante respetada igual, pero alegría infinita y profunda por el retorno de Gerardo, Ramón y Antonio a su casa, a la isla de Cuba. Estoy leyendo acá que hasta Silvio Rodríguez escribió una carta. Yo no sé, cuando cada vez que hablan de una carta de Silvio Rodríguez, no me consta necesariamente, la publica Canal 13. Porque cada vez que hay una carta de Silvio Rodríguez, no es de Silvio Rodríguez. Genial. Pero parece que esta sería. Claro, es como los memes de Julio Cortázar en Facebook, una cosa así. Ah, firma Julio Cortázar. Me gustas cuando caes, porque estás como ausente y hoy día no viniste, maraca de tanto. Julio Cortázar. Está lleno Julio Cortázar Facebook, siempre. Dice, un día feliz ha llegado. Esto supuestamente estaba publicado en Segunda Cita, su blog oficial, o por lo menos que se entiende como tal. Fue una de las frases que escribió ayer Silvio Rodríguez. Dice, escribo esto cuando aún no se han dado la noticia, aunque disciplinadamente esperaré la anunciación para publicarlo. Siempre mostrando ahí jineta, igual Silvio. Es evidente que los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, en una acción conjunta sin precedentes en más de medio siglo, han conseguido ponerse de acuerdo en aspectos sustanciales del diferendo que nos separa, lo que hace posible un intercambio de prisioneros que sin duda deberá abrir puertas a muchas otras cosas. Voto porque esta actitud de diálogo continúe de ambas partes para que podamos vivir en paz como los vecinos que somos y que siempre pesen más el respeto mutuo y las admiraciones del pueblo a pueblo que las diferencias que sin duda también tenemos. Un día feliz ha llegado, parafraseando una de sus canciones. Bienvenido Gerardo, Ramón y Tony a esta patria que les espera agradecida con millones de abrazos. Vivan nuestros cinco héroes, vivan Fidel y Raúl, viva Cuba Libre, concluyó. En lo pragmático, en lo concreto, en lo que uno puede analizar en términos de fuera de toda esta análisis codificado en general de la prensa tradicional, en esta pasada ganó Cuba. Esto hay que analizarlo con mesura, ver cómo va a terminar siendo, sobre todo para los dos pueblos, para el pueblo cubano y para el pueblo estadounidense, que tampoco la está pasando muy bien. Se ha minimizado al máximo el tema de que en casi todos los estados en Estados Unidos estén movilizándose y que lo estén reprimiendo, que haya gente detenida, que haya gente golpeada. Claro. Pero esa cosa no atenta contra los derechos humanos, obviamente. Eso ocurre en las democracias occidentales siempre y cuando sean las nuestras. Bueno, hay otro elemento que es también desviar un poco la mirada y generar agenda en Estados Unidos cuando está también con una gran ola de protesta. Mm-hmm. Desviar un poco la agenda nunca es malo. Y eso también tiene un elemento ahí puntual que Obama también puede haber considerado. Probablemente no hizo esto porque claramente esto requería meses de preparación, pero tal vez adelantar un poquito. Muchas gracias, disculpa, Marcelo Reyes, que nos envía alguna información de este misterioso espía liberado por el régimen cubano. Estoy leyendo acá Infobae tras 20 años de prisión. Tengo problemas con el tema del régimen cubano. El concepto. Estaba citando literalmente. Uno se le pega eso. De hecho, ¿cachai? Que de repente uno de la nada termina diciendo régimen de Corea del Norte o régimen cubano. Y eso es porque la prensa instaló régimen. No se habla de régimen español. No se habla de régimen de Estados Unidos. No se habla de régimen. Se habla de régimen solamente en términos peyorativos. Régimen militar, por ejemplo, para nosotros tiene esa connotación. Se trataría, según esta información, de Rolando Estarraf Trujillo, detenido en Cuba en 1995. Y dice la información, se trataría porque la verdad no hay ninguna certeza respecto de quién era el prisionero cubano que fue también canjeado por Gerardo, Ramón y Antonio. Rolly Estarraba, a quien muchos señalan como el hombre a quien ayer Barack Obama le agradeció la tarea de inteligencia en Cuba. Experto en criptografía, Estarraba Trujillo era un agente de la inteligencia que trabajaba en el Ministerio del Interior cubano y detenido por la dictadura el 2 de noviembre de 1991. Dice textual Infobae, que tiene una tendencia claramente acusado de actividad de inteligencia y sentenciado a 25 años de prisión. Desde su cautiverio, el oficial cubano escribió una carta el 23 de abril pasado en la cual se mostraba escéptico de un posible intercambio de prisioneros. Lo ideal y de mayor valor político humano y cristiano sería la inmediata liberación de todos sin condiciones previas y que cada uno cual decidiera por sí mismo su propio destino, fue lo que ocurrió ayer. Esto muestra un poco parte de la historia de quién sería, ojo, insisto, quién sería esta otra persona quien liberó. De hecho, termina la frase con una foto abajo para que se entienda más o menos también dónde viene la fuente. Infobae dice, los espías cubanos... Los espías cubanos en La Habana con el dictador Raúl Castro. Dios mío. Pero bueno, nos vamos a ir a una pausa musical. No les vamos a pedir música porque se van a demorar un kilo en ponerla. Nos vamos a ir rápidamente para volver con Huelga Líder. Sí. Para volver con huelga de esta cooperativa de carabineros, que está muy linda. Hay figuritas de carabineros. ¿Terminarán en un momento tomándose la tienda? ¿Te imagináis? Bueno. Chile, país de contraste. Y nada, pues siempre deseándole lo mejor al pueblo cubano. Siempre con los lazos y afecto. Y a tratar de leer más profundamente las cosas. Y generarse las frases, generalmente para el bronce, que ayer estaban a la orden del día. Nos vamos entonces con Fran Delgado. Y esto que se llama Con la Darga Bajo el Brazo.

altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Como junto a ti seguimos y con Cuba te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Y aunque no sé dónde vaya yo, déjame moverme que el cuerpo me pide salir. No me preguntes, no, que la realidad me sofoca y mi mente se troca de desesperación. Déjame correr y sentir libre mi corazón. Hola. Por ahí sirvió. Y aunque no sé dónde vaya yo, déjame moverme que el cuerpo me pide salir. No me preguntes, no, que la realidad me sofoca y mi mente se troca de desesperación. Déjame correr y sentir libre mi corazón. Voy para la calle. Ya, tú sabes quién es, el rap con P, libre yo. Voy a coger la calle, pa' que haya motivos de brete, fuerte, que me esperen después de las 7 y más, que voy por ir pa' allá, mamá, no vengo en trago, tranquila, que yo no me oculto pa' hacer lo que hago. Trago la brisa de la madrugada fría, día de conductas propias mías, busquen la policía, ría, con la mente fría, la calle me calan porque desconfían, yo no soy el que la pone mala, ando con las balas de siempre, si me apuñalan por la espalda, gente, no será raro ni primera vez. Si llevo en alto mi frente, no tengo miedo y aunque soy prudente, hoy que me importa que me maten tres. Todo al revés, se vive el nivel de estrés. Veo los mismos problemas, dilemas del otro mes. ¿Será que el reloj se ha quedado en shock y el tiempo no pasa? Dame un motivo para no salir de casa. Desplace en masa la juventud sin camino, que no encuentra soluciones y se olvida del destino. Nuestro vino sabe tan amargo y tan cochino que hay quien se lo tome y sale sin lengua y sin intestino. ¡Buah! vecino. Salude al vecino en la mañana. Hola. El respeto consolida, respeto y cabeza sana. Habana, triste capital cubana mía. Sede de traición, miseria, racismo e hipocresía. Sonría, que yo me despido así cantando. Que no me estén controlando, con suerte que voy echando. Me voy a ir con la roja, pues si me están esperando como los que hermanos caminando y ando y como no ando. Sé dónde vaya, déjame moverme, que el cuerpo me pide salir. No me pregunten, no, que la realidad me sofoca y mi mente se troca de desesperación. Déjame correr y sentir libre mi corazón. Voy pa' la calle. Tú sabes quién es, es de la Champions Record, Rack and Play. Vamos. Mamá no quiere que cante, mejor dicho, no quería. Y no era por un capricho todo lo que me decía. Sabía lo que me venía para arriba, vale. Y que tiene un hijo terco con un tronco de timbales. Canales 1507, ahí nací. Sí. Y el que tenga duda, vaya pa' que pregunte por mí. Oriente, sí. A mucha honra y sin cura, no vine a pedir carnet. Vine a hacer música dura. Pa' afuera, la de pura, libre y sin cadena. Tengo que moverme ahora o se me explotan las penas. Sin pena, con la voz condenas, más me excedo, no paro ni cedo, esto es completo, men, no tengo miedo. Silbito, razas indeseables del lodo, el muchacho más chiquito de una raza de hombres lobo. Soy bobo, solo robo aplausos en escenas, me voy pa' la calle ahora, aunque no haya luna llena. Rompo cadena, la celesta lista ya, y aunque condenan mi rumbo, si lo destruyo con mi rabia. ¿Qué me importan cuatro gente que no entiende? Si reciente estoy moviendo un continente con mi labia. De mente sabia, más no me confundo. Empiecen por sus problemas que antes de arreglar el mundo. Yo solo no me hundo, más fundo el sistema. Lírica en embleve y huevo para escribir 300 temas más. Sigue lo que hay, que así se me active el play. Este sábado prometo disco doble y un mistake. Cero keep parade display en home de Rap Destroy. Con su bendición, la mía, despídeme que me voy. No sé dónde vaya yo. Déjame moverme, que el cuerpo me pide salir. No me pregunten, no, que la realidad me sofoca y mi mente se troca de desesperación. Déjame correr y sentir libre mi corazón. Voy pa' la calle. Es paciente, 2009, men, tú sabes. Voy pa' la calle. Vamos. Así se acaba, yo. Tú sabes bien quién es, el Rack and Play, libre yo, Champion Record, Malo. Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedao, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar. Y tendremos pa' toito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va pa' adelante y no piensa recular. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando caramba, samba su dignidad. Usted oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando caramba, samba su dignidad. Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito el poncho no tengo ningún puñal, y si siguió siconeando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando caramba, samba su dignidad. Usted mire, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando caramba, samba su dignidad. Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central, y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de TuneIn y también a través de, y le aprovechamos de mandar saludos también a la gente de ahí, de Radio Galáctica. Recuerda que hay jornada de aseo comunitario, más motivado que nunca, dicen ellos, este sábado 20 en al mediodía en Ortuza 656, esto es en Placilla, en la casona que está ubicada ya en Placilla, en San Antonio, la quinta región. Les recordamos, este sábado hay jornada de aseo comunitario, este sábado 20 de diciembre al mediodía en la calle Ortuza 656, en la casona de Placilla, para que ahí lo sepan. Y le mandamos también un saludo grande, que pronto cumpleaños Radio Galáctica, allá donde nace la música. Así que le mandamos un saludo también gigantesco a ellos. También mañana es la fiesta de la Escuela de Comunicación Popular. Toda la razón, vamos a lanzar. Mira, qué bueno que me acordaste de aquello. Esto va a estar ocurriendo. Les digo inmediatamente dónde va a ocurrir. La Casa Bolívar. La Casa Bolívar, esto es en Avenida Brasil, número 658. Repetimos, Casa Bolívar, Avenida Brasil 658, este 19 de diciembre, o sea, mañana viernes, a las 22 horas. Entrada a $2,000. Gente que va a estar ahí amenizando y aportando también a esta actividad de autogestión de los 5 años de la Escuela de Comunicación Popular. Va a estar DJ Antu, va a estar Vicente Durán, conocido como Suverso, y también la música y la trova de París Valenzuela, para que puedan también. Y harto bailoteo y otras cosas. Y hay gente de cumpleaños también y todo lo demás. Les mando un saludo, que el otro día están escribiendo. Y un saludo a Golem también. Un saludo. Por favor, Golem, cuando necesita reunión, avísele al resto cuando no hay. Porque el otro día llegaron acá a reunión. ¿En verdad? Sí. Te devolvieron tu luz. Ah, qué bueno. Sí, mandamos saludos ahí también al... se me olvidó el nombre. Pandero. ¿Por qué yo decía Panqueque todo el rato? Panqueque no, Panqueque sí. Era un, como que hacía como improvisación. Le mandamos ahí un saludo a Pandero, voz de Alerta Educativa. Así es. Un saludo gigantesco a la gente de la Escuela de Comunicación Popular. Y recuerde, mañana viernes 19 de diciembre a las 22 horas a $2,000 en la Casa Bolívar. Esto queda en Avenida Brasil 658. Eso, hay un metro que está cerca, si no me equivoco, el Metro Camín. Sí. Metro Camín, ahí pueden bajarse. Les queda bastante cerca la Casa Bolívar en Avenida Brasil 658. Fiesta los 5 años de la Escuela de Comunicación Popular. Con DJ Antu, Suverso y París Valenzuela. Pueden ahí a 2 luquitas nomás apoyar y pasarla bien. Nos vamos a Líder, Walmart, bueno, Chile. No fueron muy alentadoras las informaciones que nos llegaron anoche y que fueron ampliadas durante la madrugada. De hecho, tengo aquí básicamente cuál fue, en definitiva, el acuerdo, la tabla estadística, que es bastante, bastante mala, la verdad. Es malo, es tan malo en términos de la forma en cómo se baja la huelga, la cómo se anuncia. Ojo, esto implica de que la dirigencia, por lo menos en tensa máxima en términos de votación, la votación que nosotros tenemos registrada acá fue de 34 votados a favor y 28 en contra. Esto en la mesa dirigencial de las federaciones que participan de los distintos sindicatos, eran alrededor de 70, que estaban en huelga desde el jueves pasado con en contra de esta multinacional como es Walmart, este monstruo que está en el cuarto lugar del ranking de las peores empresas y de los peores patrones con los trabajadores a nivel global. Y lo que se podría decir como logro, porque la verdad no un logro, porque esto se había ofrecido de mucho antes, la empresa ofreció a la gente que lleva entre un año a menos de tres años un 2% de reajuste. Un 2% de reajuste. ¿A cuánto está el IPC este año? ¿Como 5 o 6? Más o menos. De hecho, ya fue malo, por ejemplo, para el sector público y están por ahí cerca de un 5, entre un 5 o 6 por ahí. Y era muy malo. 2% de nada. Que básicamente es entre un 3 y un 5, no, fue de un 6 y algo, pero en términos del IPC real venía siendo como entre un 0,3, 0,5. Real, porque hay tema de reajuste del IPC. O sea, para tenerlo en términos claros y en cuenta, es por debajo del IPC. A los que tiran 3 años, a menos de 9 años, un 4,8. Y a los que llevan más de 9 años, un 5%. Eso son los reajustes real, inicial y único de sueldo base. Adicionalmente habrá un incremento real único de 2% en agosto del 2015 para trabajadores que del 1 de julio al 2015 quede en el nuevo IMM. Los aguinaldos en ciertas partes son 25.000 pesos, 6 meses a menos de un año 30.000, de un año a menos de 3 años 50.000, de 3 años a 9 años 55.000 y más de 9 años 60.000. Aguinaldo de Navidad, menor a 6 meses, 25 lucas, y lo mismo, 35.000 de 6 meses a un año, 55.000 de un año a tres, a menos de 3 años, de 60.000 de 3 años a 9 años, y más de 9 años, 65.000 pesos. Bono de vacaciones, antigüedad en menos de 2 años, 30.000 pesos, en la temporada baja, 35.000, antigüedad de 4 años, 46.000 pesos, y antigüedad de 4 años hacia arriba, 50.000 pesos. Y aquí hay un listado un poquito más largo que tiene que ver con concepto de bono de estímulo de caja. En serio, estoy leyendo aquí y es una mierda de esto. Disculpen el concepto ocupado, pero es bastante, bastante malo el acuerdo. Y la forma en cómo como se termina es bastante mala, por lo demás. Eso es lo peor de todo. De hecho, a veces una huelga puede terminar mal, pero puede terminar unida. Uh-huh. O sea, se termina con una poca demanda, no se logra lo que se pedía, pero se logra que se genere y se cohesione un grupo. Acá lo que uno ve es que las demandas se logran mal, hay poca cohesión de grupo, al final se divide esto, o sea, hay una clara división entre la dirigencia y las bases, uh-huh. Y los subsindicatos, podríamos decir, porque esto no es un sindicato que agrupa a otros sindicatos. Todo lo externo, claro, un montón de externos. Exactamente. Y lo que además redunda también en que tampoco se le da ningún tipo de garantía a muchos dirigentes. Uh-huh. Entonces, al final uno dice, bueno, ¿cómo es la peor forma que puede terminar una huelga? Así. Esta es la peor forma que puede terminar una huelga. Y una huelga que, bueno, yo así me la vento, yo decía, está potente. Se veía bien planificada. Uh-huh. Está con una fecha perfecta. Coopera Caraf parece que también sabe que esta es la fecha para hacer una huelga en el mundo del retail, pero es difícil explicar bien cada detalle o por qué pasó lo que pasó, pero lo que se ve y lo que se nota es que acá la huelga se desinfló totalmente. O sea, probablemente no fue una muy buena idea para decirlo amablemente, la tregua. No fue una buena idea, fue una idea que al final desvinculó, desagregó y parece que Walmart sabe y tiene las técnicas y tácticas sucia y limpia, o sea, limpia entre comillas, pero sucia o no tan sucia, para poder presionar a los sindicatos, porque acá uno dice, bueno, acá esperemos de que acá hubo presión, porque de no haber presión en realidad esto fue una decisión absurda, porque uno no puede entender en realidad cómo baja una huelga con un 2% de reajuste en algunos de tus trabajadores, o sea. Y claro, y viéndose en un principio era muy grande esta huelga porque era en todo Chile. Estaba amenazando realmente a la empresa. Sí, era muy fuerte, y estaba toda la gente ahí, que se veía en la calle con mucha fuerza, y que se bajen de esta forma, quizás, ¿qué ocurrió ahí? Eso, claro, obviamente hay elementos que uno puede visualizar y visibilizar. En primer lugar, es la represión. O sea, claramente la represión es un elemento que a mí me parece que nunca es menor, porque genera, obviamente, temores en parte de los mismos sindicalistas o los mismos personas que están en huelga. Lo otro, parece que claro, un momento se desbanda la gestión y empiezan a ocurrir errores, o sea, la misma tregua, no sé si uno duda profundamente en realidad si fue la mejor decisión, pero incluso como decisión se llevó de la peor forma, porque la tregua no se aprovechó, no se capitalizó de la forma correcta por los trabajadores. Podría haber sido justamente para tomar fuerzas, para tomar vuelo y para tirarse de nuevo, probablemente en esta... Paro reflexivo. Claro, y para tirarte en la recta final, que sería justamente estos días. O sea, insisto, acá líder por migaja, que ese es el asunto, analicemos lo hecho. Y después preguntémonos cómo ocurren estos hechos o qué cosas podrían explicarlo. En lo hecho, líder por migaja... va a poder abrir el sábado, porque creo que el viernes abría, por migaja, el viernes, que estamos hablando el viernes, no me sé la fecha, que no sé qué día estamos ni siquiera, viernes 19, o sea, va a poder abrir desde el 19 al 20, 21, 22, 23, 24, hasta como a las 5 de la tarde creo que abren los supermercados ese día, que son la, podríamos decir, en la semana, o son los 5 días con más ventas del año en un supermercado. Las cajas de mercaderías para las empresas. Exactamente, cajas de mercadería para las empresas, la comida de Navidad. Los juguetes. Estamos hablando también de que líder, por lo menos los hiper líder o los líder grandes, tienen ropa, tienen regalos, tienen un montón de cosas. La gente va a comprar regalos al líder. Entonces uno dice, bueno, acá... eran los 5 días con mejores ventas o las ventas más importantes de un supermercado, en donde un sindicato podía llegar a presionar y podía llegar a poner entre la espada y la pared a una empresa. O sea, cada día de paro en esos días, en esos momentos, eran probablemente una pérdida de inversiones o una pérdida de ganancias de parte del líder y de Walmart enorme, enorme, enorme, enorme. Entonces uno dice... tenían el sartén por el mango y por algún motivo decidieron tomar el sartén directo y se quemaron la mano. Entonces, como uno no entiende por qué pasó eso, si en realidad tenían estaba todo lo de ganar. Todo lo de ganar, y un momento se entrega. Y claramente cuando uno ve a las bases también, uno dice, bueno, claramente no entiende, porque en realidad no se entiende. Es difícil entender la decisión de la... habrá sido el temor de que viene Navidad y no vamos a tener sueldo. Puede haber algo de eso, pero claro. Pero no puede ganar esa posición, que es como... No puede ganar, además que es raro que sea esa la posición cuando las bases te la niegan, te la refutan, porque uno diría eso sería una posición como más común de las bases. De hecho, uno pretendería pensar de que en ese sentido... En ese sentido, tal vez en todos los demás no, pero en ese sentido, las dirigencias deberían tener un sentido político más ideológico que las bases. O sea, que las bases, por ejemplo, se deberían preocupar, o sería más dado a preocuparse de lo cotidiano, si es que va a haber aguinaldo, si va a haber tal bono. Claro. Y las dirigencias deberían apostar a que... No, claro, a decir no, pues, pensemos estratégicamente. Claro. Pero acá se ve como lo contrario. Acá lo que se ve es como que está ahí, como que está la dirigencia preocupándose del bono, y tú veías las bases diciendo, oye, ¿qué pasó acá? Claro. Nosotros estamos dispuestos a parar. Mm. Además, a pesar de la represión, cuestiones terribles que uno vio, porque la represión fue violentísima, pero uno veía que el nivel de moral de los trabajadores en huelga era súper alto. Era súper alto, o sea, estaban gritando, estaban todos participando en la huelga en la calle. No era eso de quedarse en tu casa y descansar. No, y en gran parte de los líderes estaban todas estas empresas externas, como los guardias de seguridad, los empaques, estaban todos también apoyando. Claro. Y todo se desinfló. Todo se derrumbó, sí. De un momento a otro se cayó. Insisto, en primer lugar, la tregua probablemente generó... uno no entiende, en realidad, por eso digo. Uno no entiende bien el proceso. Porque la tregua ya, insisto, la tregua ya no era una táctica muy adecuada, menos que tú pensaras justamente eso, así como de proyectar. Así, bueno, tenemos esta tregua y con esto tenemos 2 días que podemos tomar fuerza y después tirarnos en esta próxima semana, que es la semana clave, que es la semana de la pelea. Por lo tanto, durante la tregua nosotros deberíamos ir a negociar todo. O sea, deberíamos ir a negociar el 100% del pliego. Pero no, se negoció, yo creo que las migajas de un pliego, y se acepta entregarle de vuelta mañana, abre de nuevo líder con normalidad, en la semana, insisto, en la semana en que más un supermercado saca utilidades. Y eso es difícil entenderlo, es muy difícil entenderlo. A mí me complica en ese sentido, porque cuando uno dice, bueno, acá está, hay una táctica bien planteada, una estrategia bien planteada, y se abandona sí, total y absolutamente la estrategia. O sea, tenían las mejores semanas, tenían los mejores días, te botaste a huelga en el mejor momento que te podías botar del año en huelga en un supermercado. Incluso si es que, insisto, la tregua uno sospecha y uno... suele verla mal, pero si incluso si es que la tregua hubiese sido bien tomada, te hubiese permitido descansar 2 días, agrupar fuerza 2 días para tirarte en esta semana con todo. Pero eso de aceptar migajas durante el final de la tregua para no volver a la huelga, ahí es donde se ve rara la cosa. Sí, ¿qué pasó ahí? ¿Hubo amenaza a los dirigentes? Es muy extraño. Es muy extraño. Pasemos a escuchar lo que dijeron los dirigentes. Pasemos. Pues. Particularmente los dirigentes, que son aquellos que están a cargo. El presidente Manuel Díaz, si no me equivoco, es el nombre y apellido del dirigente que nosotros vamos a pasar a escuchar en estos momentos. Esto es lo que dijeron y las razones que dan, básicamente, para bajar la huelga de que llevaba el líder desde el jueves pasado. Escuchemos. Comunicado de la Federación Nacional. La Federación Nacional de Trabajadores Walmart acordó deponer la huelga nacional con el acuerdo de la inmensa mayoría de los dirigentes de sindicatos base. Lo hacemos pensando principalmente en nuestras compañeras jefas de hogar, a las cuales la empresa les negó el aguinaldo y anticipo. Distintos antecedentes indican que las instrucciones de Walmart Internacional fueron buscar el sometimiento de esta federación y sus trabajadoras y trabajadores. Somos los únicos que se han enfrentado a este gigante planetario. Buscamos evitar que se nos dañe más, porque a pesar de la heroica lucha de nuestras compañeras y compañeros, que impidieron materialmente que decenas de locales funcionaran, nos dimos cuenta que a la empresa no le importa los miles de millones de pesos diarios que pierden. La decisión de parar la huelga tiene 2 objetivos. 1, controlar y detener los daños a las trabajadoras y trabajadores y sus familias. 2. Proteger la integridad y permanencia de las organizaciones sindicales autónomas, que son los únicos que se han enfrentado a Walmart. Esta es una decisión dolorosa, pero estamos obligados a ser responsables de nuestras decisiones. Comunicamos que los trabajadores y trabajadoras retornan a sus labores normales en el primer turno del día viernes 19 y el día jueves anterior no será considerado para descuento como día de huelga. La Federación y su comisión negociadora expresan su profundo reconocimiento a la heroica lucha de sus miles de trabajadoras y trabajadores. Un abrazo fraterno a todos. Gracias por la lucha. A ver, uno le toca de este lado ver un montón de huelgas, de movilizaciones, de movimientos, conversar con bastantes dirigentes, dirigentas. Y teniendo en contexto eso, teniendo como presente lo que acabo de decir, pocas veces, poquísimas veces, y es raro en Chile, pero poquísimas veces, he escuchado un discurso más derrotista y entreguista de parte de un dirigente sindical. Es como, pucha, ¿cómo vamos a hacer? A ver, para poder explicarlo bien, porque aquí uno mezcla bastante sentimiento y es verdad, la objetividad se va bastante a las pailas, pero una huelga que fue invisibilizada, un hecho, por los canales de televisión, para nadie una sorpresa, hablamos de la libertad de prensa y de la libertad que en los otros países no tienen y todo lo pero acá una huelga que abarcaba de Arica a Punta Arenas, de locales, de una de las empresas más grandes que lleva más del 44% de lo del mercado, del retail, particularmente, por lo menos en este año en Chile, no apareció ni un minuto, ni un segundo en la tele, un video YouTube de un niñito cayéndose era mucho más atractivo probablemente, y también por otra parte la dura represión que debieron vivir, por ejemplo, en Punta Arenas. Ayer yo me vi un video como de 30 minutos. 30 minutos de abuso policial en La Reina, en el mall de La Reina, de un líder. De 30 minutos de abuso policial contra trabajadores, que primero los quieren encerrar dentro del supermercado. Como no pudieron encerrarlo, carabineros junto con el administrador del local botan y azotan a una trabajadora. Después le sacan la cresta, literalmente, así como en pelea de calle, a un tipo azotándole la cabeza que era un trabajador. De hecho, es más, los trabajadores tienen que refugiarse en las casas de las vecinas del supermercado. Que dicho sea de paso, los vecinos abrieron sus puertas para acoger a los trabajadores, siendo perseguidos por carabineros. Quilicura, pasó lo mismo. Los dirigentes que estaban ahí, por estar en el frontis del supermercado, le sacaron la cresta y media. Para terminar con un gracias, para decir, pensamos en las dueñas de casa, como si no supieran que la fecha en la que se estaban movilizando y en la cual, por lo mismo, se movilizaron precisamente para conseguir algo. Ojo, aquí hay una huelga precedente que es la de mayo y se habían aprendido ciertas lecciones respecto a eso. Yo ayer hablé con dirigentes. De hecho, hablé también con algunos de los que tuvieron el tema de la negociadora y estaban muy, muy tristes. Acá hay especulaciones de varias cosas. Especulaciones respecto al tema de amenaza, de plata que se pasó por debajo, de un montón. El tema, y acá se dijo siempre, es más, nosotros conversamos con gente el otro día acá, particularmente Carlos Aravena, pues estaba bastante mal ayer noche que estábamos conversando. De hecho, cuando se habló del tema de la tregua, lo conversamos acá, está grabado. De hecho, conversamos a propósito de que había una movilización en Walmart en Estados Unidos, que dicho sea de paso terminó bien. De hecho, el tribunal condenó a Walmart a pagar $180 millones a los trabajadores, en términos de deudas que se debían. Había una cosa que estaba ocurriendo en México, de algunas cosas que pasaban a nivel internacional. Walmart se ha hecho poderoso en el mundo precisamente en base al abuso laboral, precisamente por eso, precisamente por descabezar sindicatos. y precisamente la tregua parecía más una ardid, de hecho lo comentamos el otro día acá, de por parte de la empresa, precisamente para lograr esa división, porque no todos iban a entender, no siempre se avisa. Generalmente el tema de comunicaciones, cuando son federaciones tan grandes, siempre complicado, uno no sabe si está en huelga o no está en huelga o si ya bajó la huelga. Y el día de ayer, en la noche, con 34 votos a favor y 28 en contra, como lo señalé hace un rato, se termina votando a favor de lo propuesto por la empresa. Y terminar diciendo, bueno, pensamos, la señora, para que lo siga, estamos enfrentados frente a un monstruo y que en definitiva quiere atentar contra la federación. Es un hecho eso. Es un hecho que estaba presente antes de la huelga. Y es un hecho que no iban a pagar aguinaldo y que no iban a pagar bonos si están en huelga. Y que claro, es una de las cosas que tiene que contemplar, porque cuando uno juega a fuerza, ¿sí? Al final y uno tiene que estar claro cuál es el planteamiento de tu huelga. Obviamente, jugar la huelga en Navidad, digamos, porque acá se jugó la huelga para Navidad, tiene sus pros y sus contras. Su contra claramente es que no te van a dar aguinaldo, no te van a dar bono, probablemente no va a tener mucha plata para la Navidad. ¿Cuál es el pro? Es que en realidad líder, claramente, no sé, una fábrica de zapatos, probablemente en Navidad hace una huelga muy estúpida. Pero, por ejemplo, el líder, que es una tienda que vende en Navidad, que parte de, podría decir que la parte que más vende del año es en Navidad. Exacto. Claramente es un momento adecuado. Y obviamente tú tienes que decir, dado que el momento adecuado, tenemos que tener claro y tenemos que ya socializar y tener conciencia en las bases de que, bueno, mira, estamos dispuestos a perder. Yo conversé con dirigentes y conversé con abogados también, laboristas, respecto a la situación puntual de lo que estaba ocurriendo con la huelga del líder. Era un rumor con algo de certeza, en definitiva, de que el líder estaba dispuesto a cerrar sus locales en Chile. Y puede hacerlo. Tiene las espaldas para hacerlo. De hecho, se había establecido a cerrar las tiendas hasta el día 26 de diciembre, asumiendo la pérdida. Wow. Líder puede hacerlo. Uh-huh. Y eso fueron unas cosas que se barajaron en términos de que podía hacerlo, y la discusión versaba en si de una u otra manera los trabajadores iban a poder resistir más de un mes en términos de movilización. Bastante. Porque uno dice, bueno, acá hay una empresa y todo el tema. Estamos hablando de un monstruo empresarial que tiene filiales en 50 países. Hay alrededor de 120 países en el mundo. Bueno, en 50 de esos, los más grandes y que tienen economía social de mercado, conocida como el liberalismo, está Walmart presente. Y Chile es un país chico. Y Chile es un mercado bastante chico. Un mercado, la verdad, en términos reales, tiene el 44% más o menos del mercado. En el caso de Líder Walmart, con Acuenta, Express, Hiper, Líder, etcétera, etcétera, establece más o menos cercano, en Chile son cerca de 17 millones de personas, en términos de mercado está ahí abarcando cerca de, qué sé yo, unos 8 millones, 7 millones, la verdad, reales, y dentro de ese segmento más o menos un sector lo menor. En términos de venta, totalmente subsanable, no, ojo, no deja de ser, pero subsanable para el tema de la empresa para poder enfrentarlo. Ese fue un dato entre medio, pero hay un dato para mí que es preocupante y que estaba en antecedentes de la federación. Acá se sumaron, a ver, para explicarle, en mayo hubo una movilización de líderes. Y ahí se configura esta gran confederación. Varios estaban cambiando esta confederación. Varios de estos sindicatos que lograron agrupar a cerca de 70 a lo largo de todo el país. No todos habían terminado ese proceso. Por tanto, y esto es una conversación que estuvimos chequeando algunos grados de información, incluso están antecedentes, la gente inspeccionó el trabajo y todo lo demás. Varios dirigentes están sin foro sindical. Varios dirigentes están, en definitiva, a la buena de Dios, identificados por la empresa. Entonces, esto no es solamente le damos un 2%, que es un moco. Diga, discúlpeme, esto es una mierda en términos de negociación, lo que ofreció la empresa. Uno aquí se la bronca con el tema del dirigente, ya, ok. Pero estamos hablando de la empresa y que le permite una legislación hacer y deshacer con los trabajadores de esta forma. Y ahora no solamente está en negociación y se quiebra la federación, sino que la empresa ya ha anunciado, en términos internos, y lo ha hecho saber, que viene un descabezamiento completo en términos de los dirigentes que más se movilizaron. Básicamente los que no tenían este fuero sindical. Uno se pregunta cómo mierda hay una legislación que permita a la empresa hacer este tipo de cosas. Cuando hablamos de que los derechos son sagrados, eso lo dijo Sebastián Piñera en algún momento, y este gobierno, como lo ha dicho en años anteriores, ha bregado por esta situación respecto al tema de la lo importante, y también, no ha ocupado el concepto que ocupó Piñera de sagrado, pero lo importante que son los derechos laborales de los trabajadores. A mí me hace ruido cuando en el verano lo conversamos acá, que la ministra del Trabajo sea la ex subsecretaria de Carabineros, la verdad. Y funcionaria. De hecho, lo tiramos como talla cuando la nombraron. Entre talla y serio, la claro, verdad. Claro, y se convirtió en algo así literal. El punto acá es que esto es un duro golpe para el movimiento sindical, que durísimo. Venía bastante bien. Es cierto, había invisibilización por parte de. ¿Cuándo no? De los canales, pero había un apoyo mayoritario a nivel nacional, en términos de la opinión pública respecto a esta huelga en particular. Es que es exactamente, o sea, a mí no me vengan, obviamente uno no espera que sea así, y no el mundo, y no el ideal de los mundos ni el mundo soñado, pero un sindicato tiene ni que, claro que acaba la invisibilización de los medios hegemónicos, o sea, uno parte con eso, uno parte mirando la realidad, uno parte sabiendo de que tú, la empresa que te explota, aparece en los noticiarios de todos los canales todos los días. Entonces, obviamente, eso no va a ocurrir y tú tienes que idear estrategias alternativas. Yo creo que dentro de todo, y dado que habían tantos líderes, en el país, yo creo que todo Chile sabía que estaba en huelga. Más allá de que los medios no dijeran nada, estaba claro, porque uno, cualquier trayecto que haga, saliendo de tu lugar donde vives a tu lugar donde trabajas, te encontrabas con un líder en huelga o con dos líderes en huelga. Sí. Entonces, a mí me parece que no es suficiente decir, bueno, es que nos invisibilizaron y bajamos los brazos, ¿no? Acá tienen que haber más motivos, ese no puede ser el único motivo. A mí, dentro así como también de lo que tú decías del discurso entreguista, yo creo que así como lo que más grafica el discurso entreguista de los dirigentes es cuando dice que, bueno, y el jueves lo van a pagar. Así como dice, no será descontado como día de huelga. Y uno dice, ya, pero eso, así como celebrándolo como victoria. Así, o sea, mínimo podría haber también negociado de que te van a pagar los días de huelga, no sé, pues. Es bien triste en ese sentido, uno dice, claro, uno tiene que estar, uno cuando arma una huelga tiene que prepararla con todos los elementos que uno sabe que una huelga tiene. Por ahora ejemplo, ya sabemos que Walmart está dispuesto a cerrar sus locales por 2 meses, pues hay que apostar a 2 meses, ¿cachai? Claro, ese es el problema. A 2 meses de resistencia. Claro, es que lo que está en discusión acá, insisto, más allá de, a ver, hay empresas malas y empresas que de una u otra manera buscan maximizar la ganancia, que es algo que les encanta ese concepto con la gente que defensora y apologista del libre mercado. Maximizar la ganancia en términos de aumentar la productividad y todo un montón, que es el modelo. A ver, Walmart es un símbolo. Walmart viene siendo el McDonald's de los 2000. Sí, el símbolo del triunfo del capitalismo fue McDonald's, esta M amarilla por sobre este fondo, este piso rojo. En definitiva, que tiene que ver con un tema de simbolismo, el triunfo del capitalismo sobre el comunismo. Walmart representa precisamente, este modelo empresarial que mayorista y minorista a la vez de lo que es el retail. Y que, en definitiva, abarata costo en varios ítems, que tiene que ver, por ejemplo, por un lado, el tema de la infraestructura en la cual está colocado es un poco distinta al tema de los supermercados. Tiene búsquedas de nichos distintos, desde el mayorista hasta el minorista. Tiene una tienda completa de departamentos dentro de, y más encima, todos estos costos y todos estos posibles bajo a un bajo salario. Gente, por ejemplo, inventa el tema de los part-time, y crea esta cosa de la externalidad, de tener una cadena de una u otra manera en la cual termina generando o subcontratando en definitiva a un montón de intermediarios para poder reducir temas de costos de producción. Y este modelo se instala al mundo. El problema no es la empresa. El problema es que hay una legislación que le permite hacer y deshacer con trabajadores. Sí. Sí. Y que hoy día no está en discusión hoy día en el Congreso. Hoy día no estamos discutiendo en términos. De hecho, están, entre comillas, discutiendo el tema del multirrut. Mientras ya están cambiando ciertas razones sociales de varias empresas. O sea, no, acá no solamente estamos atrasados, sino que lisa y llanamente se ha hecho esto. O sea, está sentado con la CPC hoy día viendo cómo no afectarle tanto a los negocios de los demás. Y mientras se está haciendo, mientras están los cabilderos viendo para las distintas empresas lo que está ocurriendo, se están cambiando las razones sociales de las empresas, diciendo, bueno, esto nos va a afectar, bueno, ocupemos esto. Sí. Entonces, lo que ocurre con Walmart en Chile en términos de huelga es... el resultado de la legislación chilena nomás. Sí. Claro, el resultado de la legislación chilena sumado, podríamos decir, a una empresa que junto con otras empresas célebres por sus malas prácticas sus prácticas antisindicales, como, no sé, pues Starbucks, entre otras, funcionan bajo esta lógica. Entonces lo que ocurre acá es que nos encontramos primero con una legislación que favorece a la patronal profundamente, y por otro lado nos encontramos además con prácticas del empresariado totalmente sucio. Entonces es claramente un caldo de cultivo a grandes dificultades. Claro, cuando uno ve, por ejemplo, el tema de que ellos están dispuestos, en realidad, Walmart, a cerrar su tienda así por tiempo casi indefinido, uno dice, bueno, acá estos tipos están dispuestos a dar la pelea con todo contra sus trabajadores. O sea, hay una vocación, podríamos decir, de explotación, incluso hay una vocación de sobreexplotación a los trabajadores, y bueno, nosotros preferimos que se nos pudran nuestros productos y a tener grandes pérdidas, sendas pérdidas en la semana más importante del año por no darle un aumento digno a los trabajadores. Insisto, un 2% no es un aumento. Para no dar un ejemplo al resto de los trabajadores. Y a otros sindicatos, claro, el problema es que esto pega fuerte al resto de los sindicatos, porque claramente están mirando los otros casos, están mirando y uno ve así como, bueno, esto es una gran derrota y es difícil, como yo, así como uno lo ve, así como solamente a Napoleón se le puede ocurrir, no sé, cuando fue derrotado en Egipto y llegar por ejemplo, Francia sí. Como un triunfador. Uh-huh. Y uno pensaba ayer así, bueno, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo convertirlo en una victoria? Y en verdad no se te ocurre, porque, no sé, uno no es Napoleón, en realidad fue una derrota que es difícil decirlo de otro lado, es difícil decirlo de otro modo. Pero a mí me llama poderosamente la atención las razones que se esgrimen en este video que vimos como comunicado, en términos de pensamos en las mujeres, pensamos, un discurso, insisto, de partida derrotista, uno no termina la juega de esta manera en general. Además son cosas que ya se ha pensado de antes, número uno, uh-huh. Número dos, si las bases te están diciendo que no, porque las bases reclamaron después, las bases serían las que ya están preocupándose por eso, o sea, porque tenemos o no tenemos bono, porque no nos va a alcanzar para final de mes. Esos son temas que las bases tienen que preocuparse, y no la dirigencia. La dirigencia tiene que preocuparse, de hecho, justamente por darle dirección, podríamos decir, y llevar a cabo la estrategia que se había definido. Y acá es al revés, pues uno dice, bueno, acá está las bases diciendo, oye, sigamos la estrategia que nos habíamos definido, y pues, uno ve a la dirigencia diciendo, no, pero es que preocupémonos por el aquí y el ahora. Es extraño, pues. Y a sabienda de lo que se viene también de parte de la empresa. Exactamente, y uno está viendo de que... Por eso también mencionaba Starbucks, porque uno está viendo lo que pasó con la primera huelga de Starbucks, en donde hicieron, va a decir la palabra, mierda al sindicato. Y el sindicato ahora ha hecho un tremendo esfuerzo para intentar reagruparse y día a día, de hecho yo respeto mucho al sindicato de Starbucks por lo mismo, que ha intentado resistir y pelear y intentar retomar la fuerza que tenía originalmente luego de la maquinaria que les pasaron los desgraciados de la empresa. Y acá uno lo que ve es que va a pasar lo mismo. Claro, y es tan cuático que al final los trabajadores están trabajando como clandestinos para poder reagruparse. Exactamente. Y es como que tú estás haciendo algo ilegal, algo bajo las sombras, para trabajar. Exacto. Es súper doloroso. Entonces uno dice, bueno, ¿qué va a pasar con los dirigentes que no tienen fuero? Hay que estar atento en ese sentido, encuentro yo, y ver, pues, porque en realidad si esto ya además implica eso, ya esto ya es la más grande de las derrotas. Sí, es triste. O sea, yo creo que hay un desafío para este 2014, para 2015, perdón, terminando este 2014, haciendo un balance respecto al tema de varias huelgas. De hecho, insisto, está la cooperativa Carabinero, uno vio gente que jamás se había movilizado, están todavía la gente de Tuzán, por ejemplo, transformadora y en Pajarito, etcétera. Hay un montón de huelgas que se han dado estos últimos por lo menos 2 o 3 años. Es un fenómeno que es visible, es un fenómeno que cuantitativamente hay más huelgas que en veces y décadas anteriores. Eso por un lado. Pero también viene una reflexión a propósito de cosas que han ocurrido. Por ejemplo, lo que ha pasado con el Colegio de Profesores. A propósito de lo que ha pasado probablemente en huelgas que usted desconoce, pero en otras situaciones uno no le ha tocado ver manejos dirigenciales que probablemente son bastante discutibles. Exactamente. En términos éticos, en términos de lo que representan para el movimiento sindical incipiente, embrionario, como le gusta a alguno decir, que hay en Chile, porque hay sindicatos, pero no hay sindicalismo. Eso es también un hecho de la causa. Como bien lo decía, creo que fue Agassino en un momento determinado que hablaba que en Chile había muchos sindicatos, pero no había sindicalismo. Y es verdad. Me pregunta aquí Juan Pérez, dijo, ¿hay grandes huelgas que hayan finalizado exitosamente? Sí, por supuesto sí. Que sí. Te pongo una que terminó, que casi pasó piola, en definitiva, que fue el paro CAJ, el de la Corporación de Asistencia Judicial, pariente pobre, en definitiva, del Poder Judicial. Porque no son y no son dependiente del Ministerio de Justicia. Claro. Lograron todo. Lograron pasar de empleado así natural de la Corporación de Asistencia Judicial, que es una corporación, a emular el sueldo de los empleados públicos. Eso es un tema que se hace en 24... meses, tal como ocurrió en su momento con los empleados anexos en términos municipales que terminaron emulando también a los empleados funcionarios del sistema público. Eso fue hace una semana y media, 2 semanas, no más que eso. Y fue exitosísimo. Ojo, tuvieron casi un mes. De hecho, fue muy larga y muy invisibilizada. De hecho, conocimos el caso porque hicimos un reportaje respecto a aquello, lo pueden encontrar ahí en la página de la radio, radiovillafrancia.cl, y que afectaba obviamente a los más pobres. Hubo mucha gente afectada. Hay varias huelgas que han sido exitosas. Uno, insisto, le toca ver todos los días huelga y sindicato, y todos los días se conversa acá con gente, con dirigente y todo, se evalúa el tema de huelga, se conversa, se tiene constantemente un diálogo. Bueno, no interesa la notita, no interesa contender y contextualizar. Por eso lo que estamos explicando ayer, insisto, hasta muy tarde en la noche conversando con muchos dirigentes respecto a saber esto, porque también hay aquí una responsabilidad en términos de organización y de medio de comunicación. Nosotros estamos al servicio de las luchas, estamos al servicio del movimiento social. De hecho, no es ninguna sorpresa. De hecho, cuando hay gente que agradece, oye, por las pelotas, tiene sentido y nadie se puede venir a asustar respecto a esto. Pero la responsabilidad que cabe como medio también es precisar los hechos y todo el tema, porque a veces cuando uno tiene una información termina ayudando más a el quiebre en términos organizacional, por ejemplo, por ejemplo, una huelga o un movimiento social que la ayuda, en definitiva. Hay gente que tiene esa incontención de decir cosas a veces, bueno, hay que revisar en términos de adentro. Hay que pensar en términos de movimiento, no en las individualidades, que generalmente es lo que tiene cagado, en definitiva, no a este país solamente, sino al mundo. Entonces, el caso particular de esto, de hecho, insisto, aquí tenemos todo el acuerdo. está bastante bien ordenado en términos de este, es bastante largo porque son varios ítems, chiquititos y todo el tema, pero lo grueso, lo que está en la punta de este documento, tiene que ver, claro, con el 2% a la gente de entre un año y menos de tres años, y de tres años un 4,8, y de los que tienen más de nueve años trabajando en líder, cosa muy difícil, son un 5%. Entonces, es bien... el tema es sumamente, insisto, complejo, y aquí hay que ver ciertas cosas. Ahora, en términos de información, en términos concretos, uno es lo que ha planteado esta dirigencia de la federación. Hay asambleas, de hecho se estuvo conversando, de gente que está incluso dispuesta a seguir la huelga y a sumar a todos los que estén dispuestos a seguirla. Eso es un... Es una cosa que estaba en discusión. De hecho, ayer se estaban haciendo ciertas reuniones, hoy en la mañana había una asamblea en varios locales líderes precisamente para evaluar esa situación. Por tal, hasta el día de hoy la huelga este, porque de hecho entraban, según este mismo acuerdo, mañana. A trabajar, este día no se iba a descontar, esta situación. Yo seguiría con la campaña en términos de no comprar el líder, la verdad. Ah, no, absolutamente. Pero ahí probablemente va a ser alguna multigremial decir que estamos afectando el trabajo de otra gente, como ocurrió en Freirina, por ejemplo, en el caso de Agrosuper, fuera de broma. Mientras la gente, la comunidad estaba peleando, había gente, por ejemplo, en ese momento de la CUT negociando por qué iba a quedar sin trabajo la gente. Y ahí eso ocurrió. Con el caso de los portuarios y Atilio Maquiavelo. El caso de Atilio Maquiavelo, de la... Contraporche. Sí, con la Contraporche y todo eso. No comprar el líder, absolutamente, yo creo que está claro. De hecho, bueno, yo creo que también algo que también decían ahí en esta cuestión, que era sabotear, se me olvidó cómo se llama la otra empresa, la empresa en México, que era la que les daba los bonos para que voten por el PRI. Que estaba esta y estaba Walmart, que les decían hacer boicot a las dos. Y lo que decía que es importante, que yo creo que era la mejor solución, porque uno dice, no compre el líder, compre en Jumbo. Jumbo es asqueroso también, po. No, pues, vaya a comprar a las ferias navideñas, claro. Por los regalos. No sea gil, po. Yo creo que lo mejor es comprar ahí donde la mayor parte de la plata, o casi toda va hacia el que está vendiendo, el que está produciendo, etcétera. Uh-huh. No dejemos que compre donde menos el empresario saque una tajada. Uh-huh. Y las cosas de abarrotes también los puede comprar en los negocios locales, en la feria, la feria vende mucho abarrote, harto barato, sí, el pan en las panaderías locales. A mí, en serio, que me da mucha rabia y pena por la situación. Pues insisto, uno acá, insisto, vio... de hecho, acá llegaban muchos registros, llegaba mucha información, y le vamos a agradecer también a la gente, los trabajadores del IA, dirigentes, que mandaba muchísima información. Una cantidad de documentación, de hecho fuimos poniendo más o menos la que podíamos tener en su momento, de represión que hubo contra este, hubo en Punta Arena, en Concepción, en Quilicura, en La Reina, en varios lados, estoy tratando solamente de recordar lo que fuimos publicando. Gente con la cabeza rota, gente que le sacaron la cresta y media, gente que terminó detenida, gente que de una u otra manera estaba ahí peleando. Y al otro día llegaban y volvían a estar al frente ahí peleando, para que les digan gracias por haber luchado. Eso es lo que hemos hecho. Pero conseguimos menos de lo que habíamos no solamente pedido, sino que menos incluso lo que nos habían ofrecido en primera instancia. Un Paco te sacó la cresta para nada. De hecho, el 2% que ofrece, termina ofreciendo la empresa, es una burla, pero es una burla deliberada. Es una burla en la cual te dice, te derrotamos. ¿Ah? Más encima te vamos a dar un 2% porque es una humillación en términos públicos. En términos de negociación, Walmart funciona así. Exacto, pero que por eso digo... Revise huelgas de Walmart en otro parte. Igual que Starbucks, son empresas que basan su política en la sobreexplotación y en las prácticas antisindicales. Esa es parte de su fundamento, es parte de su razón de ser, es parte de cómo funcionan, cómo se financian, cómo sacan utilidades. Entonces, claramente lo que hace Walmart acá es tomar prácticas humillantes. Yo no sé qué se habrá negociado antes de ir a la huelga. El último pliego, la última respuesta de pliego de líder. Pero me tinca que no haber sido muy distinta al pliego que se lanzó, o sea, con la respuesta de pliego que se lanzó ahora. Entonces, si es que uno te está diciendo, bueno, te ofrecieron eso, casi lo mismo, y ahora te están ofreciendo lo mismo de nuevo, y tú aceptaste, que te están humillando, es que lo están haciendo adrede, lo están haciendo con maldad. Y uno ve eso de parte de líder. Y uno lo ve justamente porque además saben que haciéndolo así vaya a romper la unidad del de los sindicatos. Que es el otro elemento. Si tú lo haces humillantemente, tú generas ese problema y tú vas a generar conflicto, lo que están ganando son el líder. De que hubieran presión, hubieran presión, que hubieran amenaza, hubieran amenaza. Es una cosa que por lo menos en términos de sentido se sabe. Pero cuesta. Ojo. Ojo con esto, la huelga líder no ha terminado probablemente tal. En términos oficiales sí, porque la dirigencia capituló y votó a favor. Pero hoy día se va a tener claridad respecto a... Hay sindicatos, ojo, porque como esta es una federación de sindicatos, tienen autonomía interna también. El problema es que varios, incluso varios de los que pelearon con mucho ahínco, que se la jugaron muchísima, ni siquiera están con foro sindical. Y eso es lo que más duele. Sabe cómo funciona esta empresa y ya se anunció este descabezamiento para dirigentes que en definitiva son entregados. Vergüenza el tema de dirigencia sindical, vergüenza el rol que cumplió Carabinero durante esta huelga. Algunos dirán, no es ninguna novedad, siempre es bueno y necesario decirlo. A mí me molesta un poco a que ese discursito de, ah, pero si todos sabíamos. No, weón, vos sabís, tú sabís, ella sabe, ¿cachai? Pero es bueno precisar las cosas siempre. Esa pedantería, creer que todo el mundo sabe lo que uno sabe y piensa como uno siente y mea y hace necesidades de la misma forma. No. Es importante remarcar las cosas porque precisamente en un país donde la esquizofrenia y la memoria es tan volátil, siempre es bueno precisarlo. Y el rol que tuvo Carabinero acá fue indigno. Sí. Fue asqueroso. Es lamentable eso. De hecho, a propósito de la huelga de la cooperativa y todo el tema, estaba esta cosa que algunos recordaban, por ejemplo, cuando reprimieron a las mujeres que reclamaban por los DFL2 y les sacaron la cresta. Mujeres de Carabineros, sí. Por lo demás. Nos vamos yendo, quedan un montón de cosas probablemente Me termino con esto, Juan Pérez Hijo, a propósito de cosas que hemos conversado acá. Walmart dio una clase de indefensión aprendida. Es muy difícil pensar en poder ganar. Sí, eso es un poco el subtexto que uno lee de esto y por eso de una u otra manera le da tanta cólera. Pero desafío para el 2015, y parte de lo que vamos a estar haciendo balance probablemente la próxima semana, es el tema de la dirigencia. Volver a las vocerías, revocable, y no me digan que los estatutos de los sindicatos y de las cosas no se pueden hacer. Sí, se pueden hacer. El tema es que en términos legales los dirigentes pueden votar la huelga cuando quieran, que es una cuestión asquerosa. O sea, el dirigente llega, firma, claro. y en términos de huelga legal, por lo menos, se acaba. Obviamente se puede seguir haciendo la huelga bajo sus propios términos, pero en términos de huelga legal... La cuestión está totalmente cargada al dirigente. Entonces el dirigente puede negociar por abajo, le pueden pasar un cheque, lo pueden amenazar, cualquiera de las formas, y funciona así. Pues. Me acuerdo, de hecho, no sé, por el capítulo de Los Simpsons que de la huelga era justamente eso, así como el dirigente, el tipo que hay que convencer, pues, y funciona así. Pero por lo mismo hay que exigirle, y hay que cambiar esa forma y las prácticas, y también cambiar un poco también esa legitimación de que la única huelga que existe es la huelga legal. La huelga es huelga. Tiene esa precisión en términos de esa legalidad, porque está establecida por eso, y todo el cuento, pero la huelga es huelga. La huelga es huelga, cualquier huelga es huelga. Entonces también es justamente eso, porque se piensa, como se acaba la huelga legal, se acabó. Por ejemplo, lo que está discutiendo hoy en día líder es eso. En parte también es, bueno, seguimos la huelga, aunque se haya firmado, seguimos la huelga. Nos despedimos, quedan varias cosas que probablemente ven en el tintero. Recuerde que mañana está la fiesta de la Escuela de Comunicación Popular. Vamos a estar conversando de aquello. Mauricio, si no está escuchando, difícilmente hoy día se puede hacer. Me queda hablar del tema de los 40 principales, una mierda. El grupo Prisa, esto de que lame el culo al conductor para ganarte una entrada para ir a una fiesta a reventarte, el caso de Mr. Land. Va a ser súper rápido esto porque no quiero dejar pasarla. En el programa... que se llama de la 40 principales, que es del grupo Prisa, este grupo español que tiene varias radios en Chile, en un programa que se llama Radio y Centella, el conductor apodado Paul Hip, llamaban a ganarse la entrada, y entre las cosas que tenían que hacer era, por ejemplo, una de ellas era, en términos de desafío, lamerle el culo literalmente al conductor, y hay fotografías de aquello. Otra que venía con los pololos y tenían que darle un beso al conductor, las pololas y todo el cuento, para ganarse una estrella. Esos son los programas que fomentan y que después, incluso, ojo, después van candidatos y todo el cuento a ese tipo de programas porque están cercanos de los jóvenes. Esa hueá infla, y a eso no los persiguen, a eso no le hacen nada. ¿Cuáles están principales? Pues bueno, siempre Prisa y dando varios rostros ahí de Prisa acá, podríamos estar toda una mañana hablando. Pero una mierda. Afortunadamente a Mauricio Donoso, para ganarse el libro, no le hicimos lamer el culo a nadie. Sí, no, pero vamos a ver con el tema cómo entregarlo, porque ya se suponía que venía, tuvo un pequeño problema en términos de laborales, pero vamos a coordinar bien eso. Eso, nada más. No. Lamentable situación. Chicos, los micrófonos. Bueno, ha sido un gusto, a pesar de que terminamos así como noticias tristes y dolorosas. No sé, a mí me duele lo de Lier. Pero bueno, por supuesto, aprovecho de invitarlos, siempre hago esto, me autopromociono en las mañanas para las tardes, a las 11 de la noche un nuevo capítulo de La Inmortalidad del Cangrejo junto al pelador Gabriel Alarcón, así que estaremos peladito. Ahí, el peladito como le decimos hoy en día, para depilarte, por para favor, para depilarte, Gabriel, y ven al programa a las 11, estaremos esperándolos todos ahí en La Inmortalidad del Cangrejo. Si le llegan mensajes de Gabriel diciendo, oye nena, yo trabajo en la radio, no, mándelo la cresta, eso. Bot, claro. Así que eso, ha sido un gusto, y estamos escuchándonos, por supuesto, también a través de acá de la señal de la Radio Villa Francia, y que tengan un maravilloso y hermoso día, el resto de día, a todos los que nos escuchan. Por mi parte me despido. Recuerden, no compren Líder, vaya a las ferias navideñas y a ferias libres a comprar sus productos, mercadería y regalos para... No, mejor no compre nada, no compre regalos para Navidad. Hágalo, no le compre a nadie. No compre regalos para Navidad. Puede fabricarlos en casa o comprar a los artesanales. A mí todo el año me venden esa y me la hacen. A los artesanales, ya. Como no celebro la Navidad y ando de Grinch, me dice, ya, toma, ahí tiene un alfajor. Y toca nomás. Y si quieres comprar... Así fue. Y te faltó decir, y si quieres comprar unas pastas para comer hoy día, no vaya al Líder, vaya a Pastas Frescas. Facebook. Pastas frescas caseras. Oye, a propósito de la concentración de universidades que hoy día se manifestaban a propósito del alza de aranceles, a diferencia de los que fueron en la mañana a esto, los que fueron a las 12, los comienzan a reprimir, y de hecho tengo fotografía acá que nos envía Sebastián Díaz. Comenzó la represión. Recordemos que hubieron dos convocatorias para el día de hoy, lamentablemente. Una en la mañana, se fue el tema del ministerio, me parece, con conferencia de prensa y todo lo demás. Y estaba la otra, que eran cerca de 10 universidades que estaban en esta asamblea No Más Salsa, y bueno, son reprimidos. Wow. Siempre selectiva la represión, me llama bastante la atención. ¿Saben a quién reprimir? Uh-huh. Bueno, en fin, que tengan una muy buena tarde. Nosotros nos reencontramos mañana a las 10:30. Recuerden eso, 10:30, los viernes de análisis. Esperemos que Max Pitutero Quitral esté, y también Alfonso. Así es. Esto se repite a las 6 de la tarde, como todos los días. Les saludamos a quienes nos escuchan a esa hora. Y esto fue, señores y señores, gente índigo, trans y todo tipo de ser humano y no humano. Reptilianos también, por ejemplo. Por supuesto, encapuchados. A los grises no. El matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Chau. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia por la verdad.